muchas gracias por vuestra asistencia a estos encuentros mensuales en la Politécnica, que excepcionalmente en esta ocasión no es el primer jueves de mes, sino el primer martes. Temas de agenda han obligado a hacer ese cambio. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por estar interesados en estos encuentros en general, pero en un tema tan especial como el que vamos a abordar esta tarde. Arrancamos este año 2020, en enero, con un encuentro dedicado a los extraterrestres. Lo tenéis a vuestra disposición en YouTube, en el canal de la Asociación INENI, que tiene siempre la deferencia de grabar y divulgar estos encuentros, cosa que siempre le agradezco y le agradeceré a Armando, igual que le agradezco a Kiko, el Rincón de Kiko y Kiko en persona, de acometer siempre la organización de este evento con todo lo que ello conlleva. Y esa charla la tenéis a vuestra disposición en la red. Y claro, el tema de los extraterrestres es un tema que llama la atención. Y la afluencia de público, pues yo siempre la agradezco, pero en ese caso, por decirlo de alguna manera, estaba garantizada. En cambio, un tema como el que vamos a abordar hoy es difícil. De corazón comparto que para mí es el tema fundamental, es el tema de los temas, y el que a Lola y a mí más nos motiva. Nuestras peleas conyugales tienen mucho que ver con lo que vamos a compartir esta tarde. En la percepción acerca de lo que es el origen de todo y no tiene origen, como ahora veremos. Eso que coloquialmente denominamos Dios. También lo vamos a compartir inmediatamente. La primera causa. Sin causa y causa de todo. ¿Qué es? ¿Cómo es posible que haya algo que no tiene origen y es origen de todo? ¿Cuáles son sus atributos, sus características? ¿Cómo puede devenir de eso todo el universo o incluso los universos de los que empieza a hablar la ciencia? ¿Qué es eso? Pues bien, es lo que vamos a intentar compartir acerca de ello en la tarde de hoy. En el esquema, que siempre me gusta traer un esquema a estos encuentros, en el esquema veréis que lo primero que se dice en la introducción es que son hipótesis para vuestra consideración. No olvidadlo, por favor. Yo no estoy en posesión de la verdad. Son hipótesis. Ahora veremos, ahora hablaré de las fuentes de esas hipótesis. Pero son hipótesis para que cada uno después consigo mismo haga algo que le corresponde a cada cual. Filtrarlo por su introspección, por su reflexión, por su estudio. Y desde luego son hipótesis que, estando a la consideración de cada cual, no son fruto de una noche de verano, no son fruto de una reflexión de una tarde en la que en el despacho uno empieza a lucubrar, sino que lo que se ha intentado en el esquema que tenéis delante y que va a servir de guión a esta charla es sintetizar primero lo que la sabiduría ancestral nos ha mostrado al respecto. Hay una sabiduría perenne, hay una sabiduría ancestral que ha venido acompañando a la humanidad a lo largo de la historia, de la que han bebido y sobre la que han compartido todos los grandes maestros y maestras, todos los grandes sabios y sabias. De ahí vamos a beber, desde luego. Es una fuente fundamental. Igualmente vamos a beber de las aportaciones de la ciencia contemporánea, de la ciencia contemporánea más de vanguardia. La teoría del Big Bang es una teoría de vanguardia, pero no es la de más de vanguardia. Vamos a hacer referencia a otras teorías, como la teoría del gran rebote, que no tiene nada que ver con conflictos emocionales, sino que es una teoría científica que se ajusta mucho más a lo que la sabiduría ancestral nos indica. También hay otra teoría a la que haremos referencia, la del universo espejo. Son aportaciones de científicos en el momento actual que intentan acercarse a esa realidad, ya no solamente del Big Bang, sino de lo que hay antes del Big Bang, porque esa es la gran cuestión. Vale, nos vamos acercando a ese fenómeno, que veremos que no es tal como nos lo muestran, a ese fenómeno que llamamos Big Bang. ¿Pero qué hay antes? ¿O no hay nada? ¿O el Big Bang surge por casualidad, de la nada en un momento concreto y determinado? Vamos a hablar, por tanto, de aportaciones científicas. Vamos a aplicar también un principio hermético, que es el principio de correspondencia. Seguro que os suena. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Vamos a observar la realidad que nos rodea. que, entre comillas, es abajo, en este plano material, lo que nuestros sentidos corpóreos perciben, lo que vemos en el universo. Y a partir de ahí vamos a intentar deducir por analogía cosas de arriba. E igualmente, acercándonos a cosas de arriba, vamos a intentar comprender cosas que suceden abajo. La utilización de ese gran principio de analogía o correspondencia. Y desde luego vamos a usar la mente abstracta. La mente abstracta lo hemos compartido muchas veces en estos encuentros, lo compartiremos más veces, es el nivel superior de nuestra mente. Nuestra mente, lo enseñaban antiguamente en la escuela pitagórica, lo recoge hoy cada vez más, más psicólogos contemporáneos, nuestra mente tiene dos niveles, la mente concreta y la mente abstracta. La mente concreta es nuestro nivel mental que se ocupa de lo cotidiano, del sota, caballo y rey de todos los días, la que nos permite levantarnos, acostarnos, desarrollar una actividad laboral, desenvolvernos, comunicarnos, organizar un encuentro como este, estar aquí a la hora de vida. Todo ello lo hacemos, el propio lenguaje se debe a la mente concreta. Pero tenemos un nivel superior de la mente abstracta. Somos, de hecho, una forma de vida muy singular por eso. El humano es muy singular por eso, porque tiene un nivel mental que le permite plantearse cuestiones trascendentes. Desde la percepción de sí mismo como yo, no el yo egoico, sino el yo de ser, el yo de ser, desde ahí tenemos la posibilidad de plantearnos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cuál es el origen de la existencia, cuál es la razón de ser de la vida, cuál es el origen del universo. Vamos a utilizar la mente abstracta. Y os quiero compartir algo. Puede ser que en estas hipótesis a vuestra consideración, todas o la mayor parte la tiréis a la papelera de reciclaje. Estáis en vuestro derecho, faltaría más. Pero sí os aseguro una cosa. Este tiempo que vamos a pasar juntos, que ya sabéis que hasta las 9:15 compartiremos charla y coloquio y un pequeño descanso, este tiempo que vamos a compartir juntos para vosotros, para vosotras y para mí, va a ser un tiempo de uso de la mente abstracta y, por tanto, de desarrollo de la mente abstracta. Porque la mente abstracta lo tenemos todos los seres humanos, está ahí en nuestro plano mental, pero qué poco la solemos utilizar, qué poco. Nos pasamos el día usando la mente concreta. La mente abstracta está ahí, pero en las cuestiones cotidianas solo usamos la mente concreta. La mente abstracta es, sin embargo, la que nos ofrece perspectiva de la vida, la que nos permite situarnos con una altura que nos va a dar confianza en la vida, perspectiva sobre la vida, comprender que en la vida no hay casualidades sino sincronicidades, que todo tiene su sentido profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los muchos frutos que nos da la mente abstracta, pero la tenemos tan olvidada. Pues bien, el tiempo que vamos a compartir juntos esta tarde, os sea más o menos útil desde el punto de vista de las hipótesis que vamos a compartir, lo que os aseguro es que va a ser un remover fuerte de la mente. Y vamos a tocar un tema que voy a abordar de manera coloquial, que voy a abordar de manera sencilla y que en algún momento puedo utilizar unas expresiones que pueden parecer incluso de falta de respeto hacia algo tan tremendamente potente como lo que vamos a tratar. La realidad no es esa. La realidad es que para mí lo que vamos a tratar es algo muy solemne, es algo muy potente, es algo que merece el mayor de los respetos porque tiene que ver con el misterio. Tiene que ver con el misterio. Ahora bien, es un misterio que podemos acceder parcialmente a lo que hay ahí. Es lo que los sabios y sabias han llamado vislumbre. Vamos a tener vislumbre. Nuestra mente abstracta, la mente de un humano aquí encarnado, nuestra mente abstracta puede llegar a donde puede llegar. Pero tenemos la ventaja de que eso sobre lo que vamos a tratar, de alguna manera, ya veremos hasta qué punto, está presente en nosotros. Y por tanto vamos a vislumbrar sobre algo que no es ajeno a nosotros. Esa es la gran ventaja, porque si fuera algo ajeno a nosotros, siendo tan enormemente trascendente y absoluto, sería muy difícil. Pero al tratarse de algo, sin duda ninguna, trascendente, absoluto, potentísimo, pero tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con la existencia misma. Y eso nos va a permitir tener vislumbres. hacer nuestros esos vislumbres que han tenido los sabios, que han tenido los científicos, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, nos metemos en harina, ¿vale? El primer epígrafe del esquema tiene un título que a más de uno le sonará. No sé su origen, pues no le tiene. Mas sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Es una expresión muy conocida, bueno, muy conocida, relativamente conocida, de San Juan de la Cruz, de ese gran místico español, que en el siglo XVI, acompañando en una parte de su vida a Teresa de Jesús, tuvieron la, no dicha, sino el merecimiento, porque tenía que ver con su propio camino espiritual, de vivir situaciones que los orientales llaman samadhi, la culminación de la meditación, y que en el mundo místico occidental hemos llamado éxtasis o hemos llamado estados de alta contemplación. El samadhi, los estados de alta contemplación o de éxtasis, son estados en donde la mente no es que desaparezca tal cual, la mente siempre está ahí, pero son estados donde la mente deja de estar autopresente. Esa autopresencia de la mente, todos la conocemos, ¿verdad? Queremos que no aparezcan pensamientos y aparecen. Pues bien, en los estados de samadhi, en los estados de éxtasis y alta contemplación, la mente deja de estar autopresente. A partir de ahí brilla la conciencia. Algo muy difícil de explicar cuando se vive, pero los que lo han vivido han intentado compartirlo, y ninguno, que yo haya encontrado por lo menos, ninguno como San Juan de la Cruz. Ni siquiera en el mundo oriental, ni siquiera en el mundo de los yogis, no he encontrado una apreciación más perfecta. En cuanto a que él, en ese poema que tiene como nombre «Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre», nos habla de un estado de alta contemplación donde entre las cosas que percibe es eso que no tiene origen, y es origen de todo lo que lo tiene. Sabéis que a eso que no tiene origen y es origen de todo lo que lo tiene también se le ha llamado la causa primera. Quizás a los que habéis estudiado filosofía en el colegio, no digamos ya si lo habéis hecho en estudios universitarios, os suene esto de la causa primera. ¿Qué es la causa primera? Aquello que no tiene ninguna causa previa, aquello que no es causado por nada. Se basta por sí mismo. La causa primera es causa de ella misma y a su vez es causa de todo lo demás. Es una forma filosófica de decir lo mismo que dice San Juan de la Cruz en su poema. Están diciendo exactamente lo mismo. Lo que nos dicen además las tradiciones antiguas y a lo que se acerca la ciencia es que eso que no tiene nombre, lo innombrable, es no ser y ser. No ser y ser. ¿Cómo es posible esto? Nos intentan explicar. Es no ser porque carece de cualquier existencia inherente. Es no ser. Pero a su vez, siempre ha sido, es y siempre será. Es una extraña mezcla que para nuestra mente, la concreta imposible, a nuestra mente abstracta la remueve. ¿Cómo puede ser y no ser? ¿Esto qué es? También se le ha llamado lo absoluto. Personalmente, también le pasa a Lola, es el término que preferimos. Es el que más utiliza en las tradiciones profundas, lo absoluto. Porque todo está en él. Fijaros, algo a la que se le atribuye esa característica de la carencia de cualquier existencia inherente, la característica de no ser, sin embargo, todo radica en él, o en ello o en aquello. Todo radica en lo absoluto. Todo se integra en lo absoluto. Todo vive en lo absoluto. Todo sin excepción. Y por fin, además de los apelativos, los acercamientos que os acabo de comentar, que tenéis resumido en el esquema, de la misma forma se le ha llamado vacío. Vacío. El término vacío va a aparecer mucho en la tarde de hoy. No puede ser de otra manera, porque el vacío es el elemento clave que tiene la ciencia moderna para acercarnos a aquellos asuntos que vamos a tratar, el vacío. Y en paralelo, es la forma que desde tiempos remotos la espiritualidad más antigua se ha referido a eso de lo que estamos hablando, también en términos de vacío. El vacío, sin embargo, tal como la ciencia empieza a percibir ahora, es algo, no es nada. La ciencia percibe el vacío en el universo que vemos. Nosotros vamos a centrar nuestra atención, lo estamos centrando ya, en lo que está antes del universo que vemos. En los textos serios que abordan esto, se habla de lo inmanifestado y de lo manifestado. Lo manifestado, ¿qué es? El universo conocido. Conocido o que estamos empezando a conocer. Lo que se manifiesta. Lo que a través de nuestros instrumentos tecnológicos, a través de nuestras indagaciones científicas, etcétera, etcétera, percibimos y estudiamos. Eso que llamamos universo. Eso forma parte de lo manifestado, porque lo estamos viendo. Veremos hasta qué punto eso procede del denominado Big Bang. Pero antes del Big Bang, lo que hubo y lo que hay no lo vemos, no lo percibimos. No se ha manifestado. Es causa de lo manifestado, pero no es manifestado, es inmanifestado. Lo inmanifestado y lo manifestado. En el universo conocido, es decir, en lo manifestado, la ciencia ha percibido la presencia del vacío. Y esa presencia del vacío en el universo manifestado y conocido por nosotros es ni más ni menos que el vislumbre, el indicio de que en la otra parte, en lo que está antes del Big Bang, también hay un vacío, que tiene una presencia en lo inmanifestado y que también está en lo inmanifestado. Y la ciencia no ha estudiado, porque no lo conoce todavía, ese vacío que está, que es previo al Big Bang, pero sí ha estudiado, y en los últimos 100 años lo ha estudiado mucho, el vacío que está en este mundo conocido, que está en este universo conocido. Y lo que nos dice la ciencia, principio de correspondencia, como es arriba es abajo, lo que nos dice la ciencia sobre el vacío que está en el universo conocido, nos da pistas de ese vacío que está en ese ámbito de lo inmanifestado y que tiene que ver con lo absoluto, con la causa primera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia observando el universo conocido? ¿Qué nos dice acerca del vacío? Seguro que más de uno, que más de una, habréis tenido ya acceso, os habrán llegado informaciones sobre este asunto. Es un asunto de una enorme potencia. Os aconsejo un libro, editado por National Geographic, de un profesor titular de la Universidad de Córdoba, una persona relativamente joven, Enrique Fernández Borja. Tiene un libro precioso, El vacío y la nada. El vacío y la nada. Ahí se hace un esfuerzo por condensar todo lo que la ciencia actual sabe acerca de ese vacío que estamos percibiendo en lo manifestado. Y que, insisto, no es sino un vislumbre de ese vacío que está en lo inmanifestado, como iremos viendo esta tarde. ¿Qué nos dice la ciencia acerca del vacío que estamos percibiendo en el universo manifestado? El primero, que se dio cuenta de que en el universo subyacente pero presente hay un vacío, fue Albert Einstein. Albert Einstein, al elaborar la teoría de la relatividad, percibió que hay fenómenos físicos que en el universo no se producen, no se comportan, por ejemplo, el movimiento de la luz, no se comportan como nosotros, desde nuestro pequeño plano, preveemos que debe comportarse. Hay, en muchos fenómenos que observamos en el universo, hay lo que la ciencia denomina, o denominó mejor dicho, anomalías. Anomalías. Einstein percibió que hay una causa, debe haber una causa, decía él, que provoque estas anomalías. Dicho de una forma absolutamente gráfica y excesivamente coloquial, si la luz, en lugar de moverse en línea recta, se mueve de otra manera distinta, tiene alteraciones, tiene anomalías en su movimiento, es porque algo la está afectando. ¿Qué es lo que la afecta? No lo vemos. ¿Qué es lo que la afecta? Einstein elucubró desde su portentosísimamente abstracta y leyendo la sabiduría antigua, porque esto es un tema sobre Albert Einstein que conviene recordar. Albert Einstein estudiaba mucho la sabiduría antigua. Mucho es mucho. Era un gran estudioso. Por ejemplo, en la sede de la Sociedad Teosófica en Al-Jar, la Sociedad Teosófica, como sabéis, la creó junto con otras personas Elena Blavatsky. Elena Blavatsky es la persona que asumió la redacción del texto que se llama La Doctrina Secreta, que tiene como base unos textos muy antiguos llamados Las Estancias de Siam. Pues bien, en la biblioteca de allá, la hija de Albert Einstein donó a la biblioteca de allá la Doctrina Secreta de su padre. Son 6 volúmenes. Más de uno de los que estáis aquí, más de una, tenéis en vuestra casa esa Doctrina Secreta. Es un libro complejo, no es un libro de lectura, es un libro de introspección, es un libro de estudio. Pues bien, en la sede de allá está la Doctrina Secreta de Albert Einstein, garabateada por todos sitios, con anotaciones por todos lados. Él no solo estudiaba lo científico puro, sino que también analizaba y estudiaba esa sabiduría ancestral, esa sabiduría sin edad que viene desde los tiempos, desde la noche de los tiempos. Y uniendo todo eso, él llegó a la conclusión de que en el universo hay un vacío subyacente y presente. En sus fórmulas matemáticas lo denominó la constante cosmogónica. Una constante que afecta y altera los comportamientos que nosotros desde aquí podríamos prever y que no se dan tal cual en el universo, provocando anomalías. Anomalías que no son tales. Es el comportamiento normal en el universo porque le afecta eso que Einstein denominó la densidad del vacío. La física cuántica, con Einstein, con Planck, va dando paso a lo largo del siglo XX con relación a ese vacío y llegamos a un momento cumbre, 1964. En 1964, un equipo de investigadores anglosajones, encabezados por un gran científico llamado Higgs, hace un ajuste, hace una corrección a las aportaciones de Einstein. La corrección parece de matiz, pero no es de matiz, es importante, porque Higgs y su equipo lanzaron la teoría de que no es el vacío, que sí que está ahí en el universo, pero no es el vacío lo que afecta los comportamientos de partículas, pongamos por caso. No es el vacío lo que provoca esas anomalías, porque el vacío per se, no puede provocar ningún tipo de anomalía, ni puede afectar ni interferir a nada. No es el vacío, es el hecho de que el vacío vibra, y es la vibración del vacío lo que provoca esos comportamientos anómalos. La interferencia en la luz no lo provoca el vacío en sentido estricto, sino que como el vacío vibra, esa vibración es la que afecta a los movimientos de la luz en el universo. ¿Entendéis la diferencia? No es el vacío tal cual, sino el hecho de que el vacío vibra. A la vibración del vacío, todo vibra, dice el Kybalión. La luz vibra, vosotros y yo vibramos, todo vibra. Las partículas vibran. A la vibración del vacío se le dio un nombre para diferenciarlo del resto de las vibraciones. ¿Qué nombre se le dio? Seguro que os suena. Bosón. Bosón. El bosón es la vibración del vacío. La vibración de la luz, la vibración de aquello, la vibración de aquello, vibración de partículas. Pero la vibración del vacío se le dio el nombre de bosón. Y como ese equipo de investigadores lo encabezó Higgs, a ese bosón coloquialmente se le denominó el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, que es la vibración del vacío. Y como todo el vacío vibra, eso genera un campo No es la vibración en un único punto, sino que se extiende en todo el vacío y es lo que se llama el campo de Higgs, sobre el que ha avanzado enormemente la ciencia en las últimas décadas. No obstante, esta aportación de Higgs y de su equipo en el año 1964 no dejaba de ser una teoría. Una teoría, podemos decir, con fundamento. Percibimos que en el universo hay anomalías. Tiene sentido la aportación de Einstein de que esa anomalía lo está provocando algo que no vemos y que tiene que ver quizás con eso que llamamos vacío. Y la aportación de Higgs de decir no es el vacío exactamente, que sí, que tiene razón Einstein, que está ahí, pero lo que provoca las interferencias es la vibración del vacío, no el vacío per se. Tiene una lógica, por decirlo de alguna manera, en terminología coloquial. Pero no lo pudo demostrar. Tuvo que pasar mucho tiempo. Tuvieron que configurarse, ponerse en funcionamiento los denominados aceleradores de partículas. Primero el de Estados Unidos, después el que funciona en Europa, en Ginebra. Seguro que el tema de los aceleradores de partículas os suena. En los aceleradores de partículas se ha hecho una inversión bestial, descomunal. En ellos trabaja la creme de la ciencia y desarrollan muchos experimentos. A los más interesados os aconsejo que entréis en YouTube y pongáis acelerador de partículas de Ginebra, por ejemplo, y veáis vídeos donde se pasea por dentro de los aceleradores. Son conductos subterráneos, muy subterráneos, de kilómetros, conductos enormes. Y ahí la ciencia realiza, la creme de la ciencia, realiza distintos experimentos. Entre ellos, que es lo que da nombre a lo de acelerador de partículas, entre ellos intenta conseguir lo siguiente. En esos conductos enormes se lanzan partículas. Los conductos se sellan al vacío, que estén sellados al vacío. Y en esos conductos donde hay vacío, las partículas se lanzan a una velocidad creciente, que vayan adquiriendo una velocidad creciente, de ahí lo de acelerador de partículas. ¿Con qué objetivo? ¿De que choquen? Diréis, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, los científicos están convencidos de que dos partículas, una que viene por aquí y otra que viene por aquí, a una velocidad creciente, que no llega a ser la velocidad de la luz, pero vamos a intentar que se acerque lo más posible. Si esas partículas a una velocidad altísima creciente chocan en el contexto de unos conductos vacíos, nos van a dar pistas de lo que fue el Big Bang. Y eso no solo va a tener interés intelectual, sino que también puede tener consecuencias para nuestra vida cotidiana a través de darnos pistas de cómo funciona el universo, de cómo funciona la materia, y podamos desarrollar adelantos tecnológicos que tengan aplicaciones en la vida cotidiana. De hecho, estos aceleradores no están financiados solo por dinero público. Hay grandes corporaciones privadas que están invirtiendo dinero porque están interesados en los resultados que puedan dar este tipo de indagaciones. El objetivo, por tanto, es muy sencillo. Que una partícula lanzada por la izquierda y otra lanzada por la derecha en unos conductos que están sellados al vacío, y esas partículas a una velocidad creciente, lo más cercana posible a la velocidad de la luz, choquen. Y que al chocar podamos vislumbrar qué fue eso del Big Bang y de ahí sacar consecuencias que nos valgan en términos genérico científico, pero también que tenga plasmaciones prácticas en nuestro día a día. Bien, problema de que las partículas no chocan. No se consigue que choquen. Ya os podréis imaginar. Estamos hablando de la creme de la ciencia. Y las partículas se lanzan, pero no chocan. Hay algo que las desvía del camino, de la trayectoria prevista, con lo que finalmente una pasa junto a la otra y no choca, nunca choca. Se revisan los modelos informáticos de lanzamiento de las partículas, de aceleración. Se revisa que lo que está ahí está vacío una y otra vez, pero finalmente no se consigue que las partículas choquen. Esto hizo que en el verano, creo que fue el 3 y el 4 de julio del 2012, tanto el acelerador de Estados Unidos como el de Ginebra, convocaron una rueda de prensa. También la tenéis en YouTube, en la sala de conferencias del acelerador de Ginebra, por ejemplo. También la tenéis en YouTube. Y allí lo que anunciaron es que lo que dijo Higgs y su equipo, la ciencia actual está en condiciones de confirmar que es cierto. Porque el hecho de que en unos conductos perfectamente sellados al vacío, partículas que se lanzan conforme a un modelo perfectamente regulado y perfectamente medido, no choque, se debe a que el vacío vibra y que al vibrar desvía a las partículas. Y la vibración del vacío es tan sutil, es tan pura, que ni siquiera todavía, y han pasado ya años desde el 2012, no sabemos cuál es su frecuencia vibracional. Pero lo cierto es que el vacío, esos conductos al vacío, efectivamente el vacío vibra. Higgs tenía razón, y lo hemos podido comprobar empíricamente. Debido a ello, no obstante, hubo que hacer unos replanteos, hubo otra serie de confirmaciones de esto que acabo de comentar. Finalmente, en febrero del 2013, esto se confirmó. Eso provocó que ese año 2013 a Higgs se le diera el Premio Nobel de Física. Fijaros, desde 1964 tuvo que esperar casi medio siglo. Era una persona muy mayor, no pudo ir a recibir el Premio Nobel, pero por lo menos sí tuvo el poder vivir el reconocimiento de una teoría que había elaborado casi medio siglo antes. Hoy, la ciencia sabe que el vacío está en el universo. Y sabe que ese vacío no es nada, es algo, porque vibra. Hay algún autor que lo ha expresado de forma más poética. El vacío vive, porque vibra, vive. El vacío, que nuestra mente asocia a la nada, no es nada, es algo, y vibra. Eso es lo que estamos viendo en lo manifestado, y por correspondencia es lo que podemos aplicar a lo inmanifestado, a esa causa primera, a eso que hemos denominado absoluto, vacío, que es, por otra parte, como las tradiciones espirituales más antiguas siempre lo han llamado, vacuidad. En el ámbito oriental, fundamentalmente del budismo, sunyata. Y aquellos que entran en estados de profunda meditación perciben ese vacío, perciben esa vacuidad, perciben ese sunyata. Y no solamente perciben esa vacuidad, ese vacío, sino que pueden percibir su vibración, como veremos dentro de un rato. Estamos haciendo hasta aquí una aproximación de arranque. Como nota a pie de página, antes de avanzar un poquito más sobre los fundamentos que estamos barajando hasta ahora, me gustaría compartir con vosotros lo siguiente. La humanidad es enormemente dada a las dualidades, enormemente. Y sobre las dualidades generamos conflictos entre nosotros, en lo grande y en lo pequeño. En lo pequeño, la ciudad en la que estamos es un ejemplo vivo de capacidad de creación de dualidades. Sevilla es una ciudad muy dual. Que si la Esperanza, que si la Macarena, que si el Betis, que si el Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y la humanidad en su conjunto, en lo pequeño y en lo grande, es muy dado a las dualidades. También ahora hablaremos de las dualidades y de los pares de opuestos. Pues bien, en esas dualidades ha habido siempre, desde hace siglos y siglos, un conflicto, una controversia entre creyentes y no creyentes. Marca la historia de la humanidad. Siempre ha habido personas que han creído en la existencia, entre comillas, de Dios, de algo que es el origen de todo. Y siempre ha habido personas que son o han sido no creyentes. No explica muy bien cómo puede surgir el universo, por ejemplo. sin que nada tenga que ver con ese surgimiento, no lo pueden explicar muy bien, pero tampoco intentan explicarlo. Hablan de que es fruto de la casualidad, de que son circunstancias que pueden pasar o no pueden pasar, y pasaron como podían no haber pasado, pero no ven que haya algo que sea la causa de todo. Hemos dicho, tradicionalmente, no creen en Dios, y otros creen en Dios, poniendo estas expresiones muy entre comillas, por supuesto. Pues bien, lo que estamos compartiendo acerca del vacío que se percibe en lo manifestado, y que por analogía, principio de correspondencia, aplicamos al vacío que está en lo inmanifestado y que estamos asociando a lo absoluto, la virtualidad que tiene es que este conflicto desaparece. Porque la nada es algo. La nada, el vacío, es algo. Y se acabaron las dualidades. En el lenguaje informático, que como sabéis es un lenguaje binario, todos son ceros y uno. Pues bien, la humanidad en su dualidad, hablando de la existencia de algo que siempre ha existido y siempre existirá y es causa de todo, llamémoslo como lo llamemos, Dios, Alá o como queramos llamarlo, la humanidad se ha dividido en dos grandes grupos, los que están en la posición cero y los que están en la posición uno. Los que están en la posición uno es lo que creen que siempre ha existido algo, uno. Y los que están en la posición cero es lo que creen que no, que eso de que siempre ha existido algo, que eso son pamplines, son supercherías, cero. Creyentes, uno. No creyentes, cero. Nos hemos dividido en ello. Pues bien, desde antiguo y la ciencia contemporánea, ¿qué es lo que nos dice? Que eso es un debate estéril, porque el cero es uno. El cero es uno. La nada es algo. A esa nada, que es algo que está más allá de la nada. Personalmente, me gusta denominarlo, es un juego de palabras, la nadeidad, que es una mezcla entre nada y deidad, la nadeidad. Y esa nadeidad es vacío, esa nadeidad es no ser, esa nadeidad es causa primera, pero a su vez es, y a su vez es algo. Vamos ahora a partir de aquí a dar otros pasitos. Hemos concluido lo que podemos denominar la introducción. Ahí estará vuestra mente abstracta, haciendo cábala, haciendo movimientos. Es estupendo que sea así. Y vamos a seguir dando una serie de pasos. Podéis ver que el siguiente epígrafe, el número 2, nos dice: observando lo manifestado, se puede indagar en lo inmanifestado y obtener vislumbres acerca de lo absoluto. Lo hemos apuntado antes. Viendo lo manifestado, podemos percibir aquello que lo origina. Vamos a hacer esta aplicación. La pregunta fundamental que ahora se estará haciendo vuestra mente abstracta y se está haciendo la mía: ¿cómo de algo que es vacío puede surgir todo? Ha habido hombres y mujeres que esta cuestión se la han planteado con profundidad. Loli y yo aconsejamos un libro por encima de cualquier otro: El hombre, Dios y el universo, de Taimi. Lo tenéis en internet, se puede descargar gratuitamente en internet. El hombre, Dios y el universo. El autor, Ika Taimi. T-A-I-M-N-I. T-A-I-M-N-I. Taimi aportó, murió en 1979, Taimi aportó a la humanidad algo muy importante: su profunda espiritualidad y el ser un gran científico. De hecho, fue catedrático de física y química en una universidad de la India. Y además de estudiar la ciencia actual, indagó en las tradiciones profundas del hinduismo. Incluso en un momento de su vida aprendió sánscrito, idioma que, como sabéis, tiene más de 4.000 años, para poder beber de las fuentes originales de los libros védicos. Beberlo directamente, no conformarse con lo que otros le pudieran decir. Y en el hombre Dios y en el universo de Caín, él, para comprender como vislumbre de lo que estamos hablando, nos invita a percibir, a tener en cuenta dos ejemplos, dos casos que podemos decir que son de laboratorio, dos botones de muestra que son, entre comillas, de laboratorio. El primero, la luz blanca que se proyecta en un prisma. La luz blanca que se proyecta en un prisma. ¿Qué sucede cuando una luz blanca se proyecta en un prisma? Vamos a suponer que de esa silla que está a vuestra derecha, a mi izquierda, hay un foco de luz. Y ese foco de luz lanza una luz blanca. Vamos a suponer que aquí, ahí, donde en el centro del patio de butacas, hay un prisma, un prisma de cristal. ¿Qué sucede cuando el rayo de luz llega al prisma? El rayo de luz, lógicamente, continúa para allá, claro que sí. Pero a partir del prisma se produce algo muy importante. Y es que el rayo de luz blanca ya no, a partir del prisma, ya no es un rayo de luz blanca, sino que se abre en colores. Es el célebre arco iris. Cuando contemplamos el arco iris, que tiene que ver con la lluvia, pero que ya se va la lluvia o empieza a irse y aparece el sol, sucede exactamente lo mismo. Es un juego que tiene que ver con una figura que tiene que ver con lo que pasa con un prisma. Cuando la luz blanca se proyecta sobre un prisma, la luz sigue, claro, porque el prisma es transparente, pero el juego de ángulos del prisma hace que se refracte, y al refractarse se abre en colores, los colores que conocemos del arco iris, los siete colores que conocemos del arco iris. La luz es una, pero aquí esa unidad se ha transformado en diversidad. Hasta este punto del patio de butacas, la luz es una, pero a partir de aquí vemos muchos colores. Aquí solo hay blanco. Aquí, curiosamente, no está el blanco, pero hay muchos colores. Vamos a suponer que, ficticiamente, claro, imaginariamente, este patio de butacas, aquí hacemos un tabique que llega hasta el techo. Un tabique que llega hasta el techo. Con lo que habríamos dividido este salón de acto en dos habitaciones. La habitación que está desde mí hacia la izquierda y hacia mi derecha. En una habitación estaréis todos vosotros, en otra habitación estaríais todos vosotros. Y vamos a suponer que en ese enorme muro, en esa enorme pared, incrustado en la pared estuviera el prisma, ahí, a esa altura de la pared, ahí estuviera el prisma. Todos los que estáis aquí veríais desde la pared al foco que lanza la luz, y todos los que estáis de la pared para allá veríais no el foco de luz blanca, sino lo que sale del prisma como consecuencia del reflejo de la luz blanca. Vosotros veríais, por tanto, un mundo de luz blanca, todos vosotros. Veríais la unidad, luz blanca. Vosotros, sin embargo, veríais la diversidad, muchos colores. Vamos a suponer que nunca vosotros habéis visto colores y que vosotros nunca habéis visto luz blanca ni sabéis de lo que estamos hablando con el prisma que si pito que si flauta. ¿Os imagináis vuestra comunicación a gritos? Digo a gritos porque hay un tabique por medio. ¿Os imagináis vuestra comunicación a gritos? Lo que existe es blanco. Es una luz blanca y es una. Vosotros y vosotras diréis, pero ¿estáis locos? Lo que existe no. ¿Qué blanco eso qué es? Lo que existe no es uno, es una diversidad, no es una unidad. Y son muchas cosas. Vosotros hablaréis de diversidad, vosotros hablaréis de unicidad. Cada uno estaría compartiendo lo que está percibiendo. Las dos cosas son reales. La unicidad de la que vosotros habláis es real, porque hay una única luz blanca. La diversidad de la que habláis vosotros es verdad, porque hay una diversidad de colores. Vosotros estaríais en el ámbito de lo inmanifestado, donde todo es uno. Y vosotros y vosotras en el ámbito de lo manifestado, donde prima la diversidad. Por supuesto que subyacente está la unidad, porque subyacente a todos los colores está esa luz blanca, pero vosotros lo que percibís es la diversidad. Y el prisma sería el Big Bang. Ese fenómeno, del que hablaremos a continuación, ese fenómeno que hace que lo uno se transforme, sin dejar de ser uno, en lo diverso, en lo múltiple. La unicidad, ¿qué es diversidad? Es una manera que nos aconseja Taimi de acercarnos a algo tan tremendo como de lo que es uno pueda surgir todo. Uno en el sentido de algo, aunque sea vacío, pero es algo, algo. Ese algo, a ese vacío, se le han dado muchos nombres. La mejor forma de denominarlo es espacio absoluto. ¿Por qué espacio absoluto? Estamos hablando ahora en el ámbito de lo que no se ha manifestado. Estamos hablando del vacío, de lo absoluto. ¿Por qué espacio? Se le ha llamado espacio absoluto porque incluso nosotros, en nuestros vislumbres, a través de la mente abstracta, podemos percibir que el vacío, imaginaros un vacío inconmensurable, que el vacío no tiene puertas. Se dice coloquialmente en castellano, no se le pueden poner puertas al campo, ¿verdad? Pues a ver quién le pone puertas al vacío. El vacío es inconmensurable. ¿Cómo es vacío? ¿Dónde está su límite? En ningún sitio. Se habla de un espacio absoluto, suprainfinito, no ya infinito, sino suprainfinito, y esto ya es para nota, de insustancia primordial. No de sustancia, sino de insustancia primordial. Ese vacío absoluto es un espacio. ¿Por qué es un espacio? Bueno, pues porque forzosamente no puede estar comprimido. Forzosamente tiene que extenderse y extenderse y extenderse y extenderse y extenderse. De ahí que se le llame espacio absoluto suprainfinito. ¿Y de qué está hecho? De nada. De ahí que se hable de una insustancia primordial. En sánscrito nos muestra Taimi que se le dio un nombre, imaginaros, antiquísimo, Pradana. Pradana. Lo que está más allá de la nada, Pradana, es ese espacio de vacío absoluto, suprainfinito, de insustancia primordial. Pues bien, de ese espacio infinito, que es uno, y que no hay diversidad, que no hay colores, puede surgir un universo manifestado, o muchos universos manifestados, donde la unicidad se revierte, se reviste de diversidad, como el ejemplo de la luz blanca, el prisma y los colores pone de manifiesto. Taimi nos propone otro segundo acercamiento. Personalmente es el que más me gusta. Ese segundo acercamiento es la reflexión sobre el número cero. Todos conocemos lo que es el número cero. De hecho, cuando miramos nuestra cuenta corriente, a veces está en cero. Y la gente quiere que su cuenta corriente no tenga un cero, sino muchos ceros, porque eso será una buena señal. Es una broma. Todos sabemos lo que es el cero, ¿verdad? ¿Habréis reflexionado alguna vez de que las matemáticas, más allá de cómo nos las enseñen, que las hacen muy difíciles, las matemáticas son de una enorme simplicidad? Porque las matemáticas tienen tres grandes magnitudes, y solo tres. No tiene 400.000, tiene tres. Y todo el juego de las matemáticas se basa en esos tres parámetros. El uno. Del uno salen todos los demás números. Porque el dos son dos unos, el tres son tres unos, el cuatro son cuatro unos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que denominamos números tienen su base en el uno. El 1 es un parámetro fundamental en matemática. Y cuando hablamos de 1.000 millones, estamos hablando de 1.000 millones de unos. Junto con el 1, en matemática se baraja un segundo parámetro que nos empieza a confundir un poco: el infinito. Y se estudia el límite, la teoría del límite, integrales, donde se juega con el infinito. Aquellos entre vosotros, entre los que estáis aquí, que seáis sobre todo ingenieros, arquitectos, economistas, sabéis el juego que tiene el infinito en multitud de proyecciones matemáticas. El infinito tiene un trasfondo de misterio, porque siempre habrá más. Siempre habrá más. Por mucho que pensemos en más, siempre habrá más. Por muy elevado que pongamos el infinito, siempre habrá más. Tiene un punto de misterio. Y las matemáticas computan y juegan con el infinito. Pero nos queda el tercer parámetro, junto con el 1 y el infinito. El tercer parámetro es el más potente que se usa en matemáticas. Y es el más misterioso. Ese parámetro es el 0. El 0 está lleno de misterio. Mucho más que el 1 y mucho más también que el infinito. ¿Qué es 0? ¿Qué es? Daros cuenta que, por ejemplo, la civilización romana, cuyos números lo habremos estudiado mucho en el cole, ¿verdad? Los números romanos célebres, que una civilización tan potente como la romana no conocía el 0. En números romanos, ¿el primer número cuál es? El palote, el 1. No existe el 0. Se dice que el 0 fue inventado en la civilización maya clásica, 1000 años antes de Cristo, y fue también inventado en el mundo árabe. Se habla de unos matemáticos de Fez, de la ciudad actual de Marruecos, que son los primeros que empezaron a vislumbrar en matemáticas el 0. El 0 es un número, es un parámetro matemático, es de enorme interés. Y en lo que a nosotros nos interesa aquí, es de enorme interés por lo siguiente. Porque el 0 es 0, pero contiene todos los números. Reflexionar sobre esto. El 0 es 0, pero contiene todos los números, sin excepción. Siempre que estén todos los números. Y sabéis que hay números positivos y hay números negativos. Pues bien, siempre que estén todos los números en positivo y en negativo, el resultado es 0. De hecho, 1 con el signo positivo menos 1 es igual a 0, ¿verdad? En la ecuación matemática elemental para cualquiera de nosotros, de 0 igual a 1 menos 1, el 0 contiene el 1 y el menos 1. Siempre que estén los dos, el menos y el más, es 0. Pero lo mismo ocurre con el 2, menos 2 y más 2, con el 3, el más 3 y el menos 3, con el 4 y el menos 4, pero también ocurre con el millón y el menos millón, con el trillón y el menos trillón, con el cuatrillón y el menos trillón. Y así podíamos seguir indefinidamente. Todos los números que podamos imaginar, y nos podíamos pasar la existencia entera hablando de números, todos están en el 0. Y es 0. La condición importante es que estén todos los números y cada número esté en su polaridad positivo y negativo. Está ahí el 1 y el menos 1, pero se manifiestan como 0, porque el más 1 y el menos 1, estando ahí, generan como fenómeno el 0. Y está el 2 y el menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Reflexionar sobre esto, porque este es un acercamiento muy potente al vacío, pero al vacío suprainfinito, no ya el que vemos en el universo, sino el que es causa del que vemos en el universo. Es un acercamiento muy potente. El vacío es pleno. Tiene que ver con lo que la escuela pitagórica llamaron el vacío plenum. El vacío es pleno porque lo contiene todo, y lo podemos entender a través del 0. Todo está ahí. Diréis, todo está ahí en potencia. Vale, todo está ahí. Siempre que esté en perfecta, que es el término que utiliza la ciencia contemporánea, en perfecta simetría. Siempre que hay una simetría, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, es 0. Y el 0 contiene efectivamente todos los dígitos en perfecta simetría. Leed por favor lo que dice el esquema en este punto. Está cogido del texto de Caín. Dice, estos dos hechos, el del prisma y el del cero, estos dos hechos, uno cualitativo, el del prisma, y otro cuantitativo, el del número cero, proporcionan claves acerca de la naturaleza de lo absoluto. Uno, potencialmente tiene la totalidad de los atributos, y no obstante, carece de atributos. Todos los números están en el cero y, sin embargo, es cero. Segundo, y tiene en sí mismo todo cuanto encuentra expresión en una infinita serie de manifestaciones, aunque a la vez carece de todo contenido. El cero contiene todo lo que se manifiesta en todos los números. Es el vacío pleno, como acabo de comentar. Y a partir de ahí entramos en un tema muy interesante. Este acercamiento al vacío a través del cero nos ha planteado lo que la ciencia denomina la simetría. La simetría. Y que también tiene que ver con lo que conocemos como los pares de opuestos. Merece la pena que sigamos usando nuestra mente abstracta ahora para profundizar nosotros aquí sobre los pares de opuestos. Los pares de opuestos llenan la vida, llenan el universo. De hecho, el lenguaje que utilizamos está lleno de pares de opuestos, hasta el punto de que hay muchas palabras que si no fuera porque tienen un opuesto, no tendrían sentido. ¿Qué sentido tendría el alto si no existe el bajo? ¿Qué sentido tendría lo superior si no existe lo inferior? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay multitud de términos, multitud de palabras que tienen ese antónimo, pero ese antónimo le da sentido. La palabra alto le da sentido el bajo, a la palabra bajo le da sentido el alto. Esto nos lo explicó como nadie, ábrete sésamo, ¿verdad? Cerca, lejos, arriba, abajo. Estamos jugando con pares de opuestos que están por todos sitios. Y efectivamente, los pares de opuestos están por todos sitios. Es algo que podemos comprobar. Y por analogía, podríamos ya reflexionar que si el universo manifestado está lleno de pares de opuestos, puede ser que aquello de donde procede, que se mueve en el ámbito de lo inmanifestado, esté también lleno de pares de opuestos. Si en lo manifestado está todo lleno de pares de opuestos, puede ser que aquello que le origina, allí también estén presentes los pares de opuestos. Aquí en lo manifestado podemos profundizar en los pares de opuestos. Los principios herméticos hablan de la polaridad. Y los principios herméticos, como tantas tradiciones antiguas, nos advierten de una cosa muy importante. Los pares de opuestos son distintos, pero realmente no son tan opuestos como podemos pensar, porque forman parte de un mismo fenómeno y nos ayudan a comprender una misma realidad. Y ambos son interdependientes y están vinculados entre sí. El mejor ejemplo que se suele poner para que entendamos esto es el ejemplo de la temperatura. El frío y el calor. El calor y el frío. Son pares de opuestos, ¿verdad? Frío-calor, calor-frío. Sin embargo, cualquiera que se meta en un libro de física puede leer que el calor y el frío forman parte de un mismo fenómeno, energía cinética. Que cuando la energía cinética se mueve en sus partículas, generan calor. Y cuando se ralentizan y están estáticas, generan frío. Lo que llamamos calor es energía cinética en movimiento. Y lo que llamamos frío es energía cinética más estática y en un movimiento menor. Son distintos, pero forman parte de un mismo fenómeno. Y nos ayudan ambos a entender el fenómeno de la temperatura. Esto tiene multitud de aplicaciones en la vida práctica. No es objetivo ahora aquí de entrar, de profundizar en ello, pero tiene cantidad de impactos. Os pongo solamente un ejemplo. En el mundo de las emociones, el amor y el odio. No estamos hablando del amor, que algunos ponen con mayúscula. Estamos hablando del amor como emoción, del enamoramiento, del amor como emoción. El amor y el odio son opuestos, pero forman parte de un mismo fenómeno. Quizás entre nosotros haya alguna persona que se dedica al ejercicio de la abogacía, y a lo mejor a la abogacía en el ámbito de familia. Yo tengo amigos, abogados y abogadas, en el ámbito de los juzgados de familia, que me dicen: Emilio, no dejo de sorprenderme con las cosas que veo todos los días. Lo que tienen por delante son causas de divorcio, conflictivas. Dice, es curioso, como personas que se han querido, ahora se quieren sacar los ojos. Llama la atención. Porque si nunca se hubieran conocido, y se conocen cuando uno le hace una trastada al otro, pues bueno, que el conflicto estalle. Pero no deja de ser curioso, me dicen estos profesionales del mundo del derecho, de que personas que se han querido y que han convivido y que han tenido un proyecto de vida en común, por una serie de circunstancias, no es que hayan roto, no es que se lleven mal, es que, coloquialmente hablando, es que se sacan los ojos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es muy sencillo, la polarización que nos enseñan los principios herméticos. Amor y odio forman parte de un mismo fenómeno. Y no es tan raro que una situación de amor dé paso a una situación de odio, porque forman parte de un mismo fenómeno. De la misma manera que no es raro que del calor pasemos al frío. Basta con que la energía cinética, en lugar de moverse rápido, se ralentice en su movimiento. No hace falta traer nada de fuera, no hace falta ninguna interferencia exterior. Es que forma parte del mismo fenómeno. Los pares de opuestos nos ponen por delante dos realidades que son distintas, pero que son interdependientes, que están vinculadas y que forman parte de un mismo fenómeno. Cuando hablamos de pares de opuestos, tenemos como telón de fondo lo que hemos comentado acerca del cero, ¿verdad? El 1 y el menos 1 son pares de opuestos, el 2 y el menos 2 son pares de opuestos. Pues bien, en este punto, el esquema os plantea un tema extremadamente fundamental. Yo diría que de todo lo que vamos a ver, es lo más fundamental, sobre todo por lo novedoso. Lo que hemos comentado acerca del vacío, lo que hemos compartido acerca de lo absoluto, lo que hemos compartido acerca de lo manifestado, lo inmanifestado, etcétera, etcétera, hoy no solamente se toca desde la espiritualidad, sino también se toca desde la ciencia. Y cada vez más textos, cada día hay más artículos, cada día hay más libros que abordan estos asuntos. Pero ahora vamos a tocar un tema que hemos extraído de las tradiciones más antiguas y al que la ciencia hoy se empieza a acercar de manera incipiente. Se empieza a acercar, pero todavía de manera incipiente. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, y nos sirve de recapitulación. Estamos hablando de la existencia de algo que no tiene origen y que es origen de todo lo que lo tiene. Lo hemos llamado absoluto y le hemos dado como característica la vacuidad, el vacío. Hemos hablado de que de ese vacío, que no tiene origen, procede todo lo que tiene origen. Y desde palabras mayores, el universo conocido. Y dentro del universo conocido, todas las realidades que conocemos en el universo, incluidos nosotros mismos. Nos hemos acercado al hecho de que cómo es posible que de un absoluto vacío surja todo. Y hemos planteado la hipótesis del número cero para poder entender un vacío pleno, donde, aunque nada se manifieste, esté todo en potencia. Esto nos deja abierto a un elemento clave. Vale, vamos a suponer que esta hipótesis para nuestra consideración, no olvidemos que estos son hipótesis para nuestra consideración, vamos a suponer que esta hipótesis para nuestra consideración, lo que hemos compartido hasta ahora, lo vamos integrando. Pero surge una gran cuestión. Y si en ese absoluto está todo, pero en perfecta simetría, en pares de opuestos perfectamente equilibrados, siguiendo el ejemplo del cero, el menos uno y el uno, el menos dos y el dos, ¿qué es lo que pasa aquí para que surja lo manifestado? ¿Qué es lo que sucede aquí para que surja lo manifestado? La ciencia, lo encontráis en muchos textos científicos actuales, dice algo muy importante. Si todo se mantuviera en la simetría, el universo no existiría. Si la simetría se mantuviera perfecta, el universo no existiría. Lo que sucede es que la simetría se rompe. ¿Cómo se rompe la simetría? ¿Qué es lo que hace que se rompa la simetría? En ese 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, ¿qué es lo que sucede para que ahí algo se desequilibre y de ahí surjan ¡boom! Todos los números. Es como tener todos los números en una bolsa, pero como están en perfecto equilibrio, parece que no hay nada. Pero ahora sucede algo ahí y de pronto ¡plah! La bolsa se rompe y todos los números estallan y explosionan y los tenemos por aquí dando vueltas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha hecho que se rompa la simetría y aparezca un universo manifestado donde podemos observarlo, donde podemos verlo, donde hay diversidad? Utilizando el ejemplo de la luz y del prisma, donde hay diversidad. ¿Esto cómo sucede? La ciencia se acerca a este fenómeno a través del denominado, lo encontráis en internet, es un término científico hoy muy consolidado, y además es así, tal como lo voy a compartir, lingüísticamente no estoy muy de acuerdo en la expresión, pero en fin, el rompimiento espontáneo de la simetría. Yo creo que sería más correcto la ruptura espontánea de la simetría. Pero vais a encontrar en los textos y en internet esta expresión, el rompimiento espontáneo de la simetría. Hombre, ya el espontáneo nos da una pista. Nos da una pista. Pero tenemos que profundizar. ¿Qué ocurre? Permitidme nuevamente la broma. Dentro de la bolsa del cero, donde están todos los números, pero como si no lo hubieran, porque están en perfecta simetría, ¿qué ocurre ahí para que esa bolsa ¡plah! Produzca un estallido y los números sean lanzados fuera, dando lugar al universo conocido? ¿Qué es lo que ocurre para que esa luz blanca, que es luz blanca, ¡plah! A través de una cosa que hemos denominado Big Bang, el prisma de nuestro ejemplo, dé lugar a la cantidad de colores, a la diversidad del universo conocido? Pues bien, lo que las tradiciones más antiguas nos sugieren es que hagamos una reflexión sobre, ya que en lo manifestado está lleno de pares de opuestos, que llegar a la conclusión de que los pares de opuestos también tienen que estar ahí en lo absoluto en potencia, y plantearnos qué pares de opuestos son los fundamentales. ¿Qué pares de opuestos son los básicos, por decirlo de alguna manera, los más importantes, para centrarnos en lo realmente fundamental? Y nos invitan a reflexionar sobre cuatro pares de opuestos, cuatro, que podemos ver aquí en lo manifestado y que están en el manifestado y además conforman la sustancia más íntima de ese absoluto. Vamos a hablar de los cuatro. El primero, ya nos hemos acercado a él cuando hemos hablado del espacio absoluto. No hace falta que lo repita, el vacío no tiene puertas, no tiene límites, no tiene lindes. Es un espacio absoluto, supra infinito, de insustancia primordial. pero hablamos de pares de opuestos. Si hablamos de espacio y formando parte del mismo fenómeno, ¿cuál es su par de opuesto? Si hablamos de espacio, ¿cuál es su opuesto? Si hablamos de calor, su opuesto es el frío. Si hablamos de espacio, ¿cuál es su opuesto? Bien, acudimos a las matemáticas nuevamente. Y las matemáticas nos dicen que el contrapunto del espacio, la contraparte, el opuesto es el punto. Espacio y punto. De hecho, nosotros mismos aquí, figuradamente, podemos imaginar que ese espacio inmenso se va contrayendo, se va contrayendo, se va contrayendo, se va contrayendo, se va contrayendo. Cuando el espacio inmenso se contrae, ¿en qué se convierte? En un punto. Y si tenemos un punto y lo empezamos a extender, a extender, a extender, a extender, ¿en qué se convierte? En un espacio. Espacio y punto, punto y espacio. Conforma un par de opuestos que aquí en el esquema se le ha dado el nombre de geometría sagrada. Es la base de la geometría sagrada, el espacio y el punto. El punto y el espacio. Si existe un espacio, existe un punto. Y si existe un punto, podemos perfectamente percibir la posibilidad de que ese punto se expanda configurando un espacio. Y puede seguir expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. Espacio y punto. Punto y espacio. El universo es un espacio, ¿verdad? Y fijaros que la teoría de Big Bang nos dice que surge de un punto. Bien, primer par de opuestos que como hipótesis para vuestra consideración ponemos encima de la mesa. Segundo par de opuestos. En lo absoluto, si nos centramos en él o en ello, si guardamos silencio, si hacemos una introspección, si respiramos, intentando de algún modo percibir eso, coincidiréis conmigo que hay algo en nosotros que nos dice que ahí tiene que haber quietud. Quietud. Hay una canción de Franco Battiato preciosa que se acerca a esta realidad, que es un océano de silencio. Una enorme quietud. La quietud de lo absoluto. Ahí no hay alteraciones, ahí no hay turbulencia. Diríamos que es una enorme paz. Ahora bien, si estamos estudiando los pares de opuestos, la quietud tiene una contraparte. ¿Cuál es la contraparte de la quietud? El movimiento. De hecho, hay un fenómeno que se conoce como ritmo, el ritmo. Y el ritmo tiene estos dos polos, quietud y movimiento. Movimiento y quietud. Cuando hay quietud, ahí, aunque no se manifieste, hay movimiento. Y cuando hay movimiento, aunque no se manifieste, hay quietud. Cuando hay calor, aunque no se manifieste, está el frío. Cuando hay frío, aunque no se manifieste, hay calor. Cuando hay espacio, hay punto. Cuando hay punto, hay espacio. Cuando hay quietud, hay movimiento. Cuando hay movimiento, hay quietud. Al conjunto espacio-punto, geometría sagrada, se le da de nombre. Al conjunto calor-frío, temperatura. Al conjunto quietud-movimiento, ritmo. Y como estamos hablando de algo que tiene que ver con la generación del propio universo, se le suele llamar, como veis en el esquema, el ritmo cósmico. Siguiente polaridad que podemos percibir aquí en lo manifestado y que podemos aplicar a lo inmanifestado. ¿Aquí qué hay por todos sitios? En el universo, por todos lados, ¿qué hay? Vida, vida. Hasta un punto que nos puede incluso asombrar. Hoy ya, con nuestros instrumentos tecnológicos, estamos vislumbrando vida en los confines del universo. Nos estamos dando cuenta de que la vida se manifiesta de muchas formas que no tienen que coincidir con lo que aquí llamamos vida, pero que está presente por todos lados. Y aquí, en nuestro día a día, podemos ver que la vida es espectacular, que asfaltamos una calle y en cuanto que se resquebraja un poquito aparece una planta. La vida tiene una fuerza inmensa. Pero la vida es un fenómeno. Y en el fenómeno de la vida hay un par de opuestos. Vosotros y yo somos seres vivos. Y en vosotros y en mí hay un par de opuestos. Es lo que la ciencia llama la esencia y la apariencia. Eso que hace que Michio Kaku, ese gran científico, en su obra Hiperespacio, diga eso que sabéis que me gusta repetir. La ciencia por fin se ha dado cuenta que detrás de la apariencia hay una esencia. Por fin se ha dado cuenta. Y menos mal que es así, porque si no fuera así, ¿para qué serviría la ciencia? Imaginar una ciencia que solamente dirá la apariencia. Ya estaría todo dicho, ya está, los fenómenos materiales y punto. Pero la ciencia, desde finales del 19, se ha dado cuenta cada vez más de que hay una esencia detrás de la apariencia. En vosotros está eso y en mí. Hay una esencia detrás de la apariencia. La apariencia va a terminar su día enterrada en el cementerio, quemada en un crematorio. Vuestra esencia y la mía no. Va a seguir viva cuando se produzca el fallecimiento físico. Estamos hablando de la polaridad perfecta que hay en la vida. Y en textos antiguos se ha hablado de consciencia y materia. Consciencia y materia. Eso es la vida. Consciencia y materia. La consciencia tiene que ver con la esencia. La materia tiene que ver con la apariencia. Está en los seres humanos y está en el universo entero. Está en cada átomo, la apariencia y la esencia. Lo han dicho siempre las tradiciones espirituales. Se acerca la ciencia actual a ello. El fenómeno de la vida es otro par de opuestos, que realmente no son opuestos, son distintos, pero están vinculados entre sí, la consciencia y la materia. Los antiguos llamaron o hablaron de Purusha y Prakriti. Purusha, la consciencia, la esencia. Prakriti, la materia en todas sus manifestaciones. Lo que la ciencia llama materia, lo que la ciencia llama energía, lo que la ciencia llama materia oscura, lo que la ciencia llama energía oscura, todo eso está dentro de la materia, de Prakriti. Tiene que ver con la apariencia. Y junto a ello está la consciencia, que tiene que ver con la esencia. Eso es la vida. Aquí la vida está desplegada. En lo absoluto está en potencia. En lo absoluto, en potencia, no solamente está el espacio y el punto. No solamente está la quietud y el movimiento, que lo vemos por todos lados en lo manifestado. Está también esa vida en perfecta simetría. Purusha Prakriti, consciencia y materia en perfecta simetría. Y por fin hay un cuarto par de opuestos fundamentales. Un par de opuestos que, específicamente para los seres humanos, es fácil de entender. Habréis observado que en nuestra vida la mente es fundamental, ¿verdad? La mente es fundamental. Hemos abordado en algún encuentro, volveremos a hacerlo en algún otro encuentro, de que la mente es el instrumento, es la herramienta, es el interfaz que la esencia que somos usa para relacionarse con el mundo físico y material en el que vivimos. La mente juega ese papel de interfaz. A través de la mente nos relacionamos con la materia, nos relacionamos con todo el mundo en el que vivimos. Pero eso no solamente le ocurre a la forma de vida humana. Si hay otras formas de vida en el universo, que por pura deducción lógica tiene que haber en infinidades inmensas, siempre, siempre que haya una forma de vida habrá una esencia y una apariencia, y siempre estará la mente en medio. La mente es connatural al universo mismo. Por eso, en los principios herméticos, el primer principio es el del mentalismo. Todo es mente. Todo es mente en el sentido de que en toda la manifestación la mente está presente. porque es imprescindible como instrumento, como herramienta de comunicación, de interacción entre la esencia y la apariencia. Es como unas gafas, como mis gafas. Si no fuera por las gafas, yo no podría relacionarme con vosotros, no me podría relacionar en el día a día, no podría desarrollar mi día a día. Aquí estoy yo, ahí estáis vosotros, y en medio que están mis gafas. Gracias a las gafas os veo, gracias a las gafas os percibo. Si las gafas se quitan de en medio, tengo serios problemas para poder seguir vuestros movimientos, para poder seguir vuestras alteraciones de mente abstracta. Pero estas gafas me lo permiten. Es un símil rudimentario para acercarnos al papel que tiene la mente. Pues bien, la mente también es un par de opuestos. El fenómeno mental, en vosotros y en mí, es un par de opuestos. Daros cuenta que en los pensamientos, en los movimientos mentales que hay en vosotros, que hay en mí, que hay en cualquier proceso mental, siempre serán dos cosas: la ideación y el plan de acción. Lo primero que tiene que surgir es una idea. No te das cuenta de algo hasta que te das cuenta de algo. Y una vez que te has dado cuenta, un plan de acción. Esto de plan de acción es un término quizás muy redundante para muchas cosas, pero es un plan de acción. Una vez que te has dado cuenta que tienes frío, pues te abrigas. Te has dado cuenta que tienes frío y tu mente te dice: oye, plan de acción, abrígate. O ahora, estos días de primavera avanzada, nos damos cuenta que a las 3 de la tarde hace 25 grados y nos damos cuenta, y a partir de ahí ponemos un plan de acción. El plan de acción, lo mismo es que ya no voy a salir con abrigo por la mañana, va a abrigar un poquito, pero no tanto, porque si no, cuando salga del trabajo, en la temperatura ha subido una barbaridad. Todo en nuestra vida es ideación y plan de acción, ideación y plan de acción. Si es verdad que la ideación, y esto es importante para lo que veremos ahora, la ideación tiene como preámbulo el darte cuenta. Te das cuenta de algo, surge la ideación. Y una vez que la idea ha surgido en tu mente, surge el plan de acción. Lo estamos haciendo continuamente. O llegó la información sobre este encuentro, ideación, ya tenéis la información. Y a partir de ahí surgió un plan de acción que ha hecho posible que estemos aquí esta tarde. Es fácil de entender por lo que estamos haciendo continuamente, ideación y plan de acción. Pues bien, esa mente que está aquí, esa mente que estamos utilizando continuamente y que los textos más antiguos nos dicen que está por todo el universo, hasta el punto del principio del mentalismo, de que todo es mente, eso tiene que estar en lo absoluto, tiene que estar en lo que no se ha manifestado, tiene que estar allí en potencia, en perfecta simetría, la ideación y el plan de acción. Podríamos continuar, pero con estos cuatro pares de opuestos que hemos compartido, estamos en condiciones de entender por qué se rompe el saco de los números. Estamos en condiciones de entender por qué la simetría se rompe y se produce un fenómeno asimétrico que da lugar al universo manifestado. Repito los cuatro y nos metemos en ellos. Ahora, en cuanto a la cadena de acontecimientos, por decirlo de alguna forma, que se pone en marcha: geometría sagrada, espacio y punto, ritmo cósmico, quietud y movimiento, vida, conciencia y materia, y el último que hemos compartido, ideación y plan de acción. Podríamos decir que son el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, el 3 y el menos 3 y el 4 y el menos 4, los fundamentales. Ahí están. Pero están en simetría. ¿Cómo esa simetría puntualmente se puede descompensar? ¿Qué puede suceder ahí para que esa simetría puntualmente pueda romperse? ¿A alguien se le ocurre cómo? Hemos hablado de espacio, de punto, de quietud, de movimiento, de conciencia, de materia, de ideación, de plan de acción. De estos parámetros fundamentales que estamos teniendo en cuenta, ¿cuál puede ser el elemento activo que provoque algo que desequilibre, que mueva? El movimiento. El movimiento. La quietud es movimiento. Forman parte del ritmo. Eso significa que el movimiento aparezca en escena. Es inevitable que aparezca en escena. No le podemos poner fecha, no le podemos poner un dato de calendario, pero es inevitable porque el movimiento está ahí y el movimiento tiene que aparecer. Si observamos el universo manifestado, vemos que hay ciclos, vemos que hay ritmo de quietud, de movimiento, lo podemos ver incluso en nosotros mismos. Bueno, pues en lo absoluto, el movimiento es lo que hace que en un momento determinado empiecen ahí a suceder cosas que la simetría perfecta empieza a descompensarse. Lo que los sabios y sabias han compartido con nosotros es que ese movimiento que está ahí actúa sobre la consciencia. Ahí está el espacio, ahí está el punto, la quietud, el movimiento. El movimiento se produce. El movimiento a lo primero que afecta, ¿a qué es? A la consciencia. Cuando la consciencia se mueve, se produce el darte cuenta, hablando en unos términos coloquiales, se produce el darte cuenta. Cuando tomamos conciencia de algo, nos damos cuenta. Ese movimiento afecta a la consciencia. Y en cuanto que la consciencia tiene ese movimiento, experimenta ese movimiento, en vosotros y en mí, ¿qué es lo que aparece? La ideación. Te das cuenta y aparece la idea, aparece la ideación. El movimiento impacta en la consciencia. La consciencia provoca una ideación. Pero la ideación tiene como par de opuesto el plan de acción. Con lo cual, si surge una ideación, surge un plan de acción. Y ese plan de acción, dentro de estos parámetros fundamentales, de estos pares de opuestos, que los antiguos llamaron tatvas, es el término que se utiliza en el hinduismo, dentro de estos pares de opuestos perfectos, el plan de acción afecta a la contraparte de la consciencia, que es la materia. Y cuando el plan de acción afecta a la materia, se produce algo que los textos antiguos denominan emanación. Repito el esquema. Tenemos el espacio y su contraparte el punto. Tenemos la quietud y su contraparte el movimiento. El movimiento está ahí y el movimiento cíclicamente, según el principio de ritmo, cíclicamente el movimiento se da. ¿Ese movimiento a qué afecta? A la consciencia. El movimiento sobre la consciencia es una toma de consciencia que provoca una ideación. La ideación genera un plan de acción. El plan de acción afecta a la materia y ese plan de acción sobre la materia provoca una emanación que sale por un punto. Vuelvo a repetirlo con el esquema completo. Espacio y punto. Quietud y movimiento. Consciencia y materia, ideación y plan de acción. El movimiento afecta a la consciencia. El movimiento de la consciencia provoca una ideación. La ideación, nos vamos a la otra parte, afecta al plan de acción. El plan de acción impacta en la materia y ese impacto en la materia provoca una emanación a través de un punto. Es así como desde hace miles de años se ha descrito esto que la ciencia hoy denomina Big Bang. El resultado es una emanación que surge de un punto. Se parece bastante, ¿verdad?, a lo que la ciencia llama Big Bang. Una emanación que surge de un punto. ¿Qué es eso de la emanación? Esa emanación es vibración pura. Ese plan de acción que afecta a la materia y provoca esa especie de surgimiento de algo que llamamos emanación, esa emanación es vibración pura. Vibración pura y primigenia. Los cristianos lo han dicho siempre. Lo han llamado verbo. Coger el Evangelio de Juan. ¿Cómo arranca el Evangelio de Juan? Al principio, lo tenéis ahí escrito precisamente, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Es el verbo, la liberación pura. También se le ha llamado Logos, lo llamaron así los filósofos griegos, porque todos los sabios y sabias se han acercado a esta realidad. Los orientales se han acercado incluso al sonido que puede tener esa vibración, y lo han definido como Aum o como Om. Seguro que os suena lo del Om. ¿Qué es eso del Om? Es esa vibración pura y primigenia, es esa emanación esencial, es eso que está en el origen de cuanto existe. Por supuesto, no es ese Om, es un Om profundísimo, que los yogis aseguran que cuando entramos en proceso de samadhi lo oímos, y que algunos autores le han dado un nombre precioso para que lo entendamos: la voz del silencio. La voz del silencio. Identificamos el silencio con esa quietud, con esa simetría perfecta que se da en lo absoluto. Silencio. Pero ese silencio tiene voz, porque vibra. Como la ciencia está constatando hoy de que el vacío vibra. La voz del silencio. El silencio tiene voz. Esa voz es la emanación. Y esa emanación, que es pura y primigenia, en el principio estaba en Dios y era Dios. Y todo lo que surge, surge a partir de él. Diréis, bueno, mire, ¿cómo todo lo que surge, surge a partir de él? Eso toca en marzo. En marzo nos detendremos para ver cómo de esa emanación surge todo lo que es. De esa vibración pura y primigenia surge el universo, la vida y todas las formas de la materia. En marzo nos detendremos a estudiar cómo de esa emanación primigenia surgimos nosotros mismos. Todo lo que hay en el universo. Pero el propio Evangelio de Juan nos da una pista. Porque además de decirnos lo que acabo de leer, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿qué nos dice unas cuantas líneas más adelante? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque cuando esa emanación surge, es pura, es primigenia, pero desencadena una serie de fenómenos que va dando lugar a vibraciones más densas. El verbo se hace carne, es una forma coloquial, gráfica, yo diría que magistral, para que entendamos que de ese verbo se desencadenan unas corrientes vibratorias que van adquiriendo también formas más densas. Hoy día la ciencia, cuando observa el universo, habla de dimensiones. Las dimensiones que son distintas frecuencias vibracionales, más sutiles y más densas, más altas y más bajas. Es como una piedra que cae en el agua y va abriendo círculo concéntrico. Y cada nuevo círculo concéntrico es más denso que el anterior. El verbo se va haciendo carne. Eso lo veremos con precisión el día 5 de marzo, lo que ocurrió después del Big Bang. Pero ahora estamos todavía, y voy entrando ya en el tramo final para hacer un descanso, ahora estamos todavía en lo absoluto, en el proceso de inmanifestación que da lugar a lo manifestado. En el punto 3.4, para que esto os quede, todo lo que hemos comentado hasta ahora os quede de una manera gráfica, vamos a acudir en el punto 3.4, al final de la página 2, acudimos a la figura gráfica que se ha usado desde siempre para que quede reflejado y podamos interiorizar lo que venimos compartiendo. No asociarlo a ningún movimiento político moderno, porque este símbolo tiene miles de años, miles y miles de años. Cosa distinta es que en el siglo XX determinadas personas lo cogieran como símbolo de sus cosas. Pero es un símbolo ancestral y con un contenido esotérico inmenso. Me refiero a la esvástica. La esvástica es la cruz nazi, entre comillas. Pero la esvástica está en la arquitectura oriental por todo sitio desde hace miles de años. ¿Por qué gráficamente la esvástica representa todo lo que hemos compartido? Pues por favor, iros al punto 3.4, al final de la página 2. Dice, etapa de progresión hacia la manifestación. Etapas de progresión hacia la manifestación. Primero, lo absoluto. Espacio y punto. Inquietud y movimiento. Normalmente al espacio se le da gráficamente el símbolo 0 y al punto el símbolo 1. Espacio y punto. Quietud y movimiento. Segundo, una línea horizontal. Lo primero que aparece en el gráfico. Hay un fondo y una línea horizontal. Esa línea horizontal es la primera diferenciación, el primer par de opuestos que hemos comentado después de espacio, punto, quietud y movimiento. Es decir, conciencia material. La línea horizontal es la representación gráfica de ese par de opuestos, conciencia material. Después aparece una línea vertical. La línea vertical es la segunda diferenciación, el último de los cuatro pares de opuestos que hemos compartido. La ideación cósmica, plan de acción. La ideación cósmica, plan de acción. La línea horizontal y la línea vertical a que da lugar a una cruz. Insisto, la horizontal, conciencia material. La vertical, ideación, plan de acción. El conjunto de las dos, una cruz. ¿Qué sucede cuando el movimiento actúa sobre la conciencia? La conciencia provoca la ideación genera plan de acción, el plan de acción aparece, impacta sobre la materia y la materia emana ese movimiento y ese plan de acción a través de un punto. Que eso se mueve. La cruz se pone en movimiento. La cruz en movimiento es la esvástica. Ese es el símbolo tan antiguo. Lo manifestado es la cruz en movimiento. Lo absoluto es la cruz en simetría perfecta donde no hay asimetría. Cuando la asimetría se produce, la cruz se pone en movimiento. Es la esvástica. Ahora bien, y el último que tenemos que compartir. Cuando esa cruz se pone en movimiento, cuando se ha producido esa emanación que da lugar al universo, cuando esa liberación pura y primigenia estalla, emana y va incluso haciéndose carne, porque va adquiriendo forma más densa, como veremos en el mes de marzo, cuando todo eso ocurre, eso es para siempre. Esa emanación que ha salido de ese punto, de la forma que hemos compartido, eso es para siempre. Va a estar siempre, siempre, siempre alejándose, por decirlo de alguna forma, extendiéndose, expandiéndose. La ciencia nos dice hoy que no. La ciencia nos dice hoy que hubo una fuerza de impulso, que esa fuerza de impulso parece que todavía está presente en el universo, pero que habrá un momento determinado que esa fuerza de impulso desaparezca. Porque además en esa expansión se va consumiendo energía. Y habrá un momento en el que no haya expansión. Y no solamente que no haya expansión, sino que haya contracción. Hoy día es un postulado científico absolutamente admitido. El universo se está expandiendo, pero el universo se contrae. De la misma forma que se expandió, de la misma forma se va a contraer. Expansión, contracción. Pero fijaros que la ciencia nos habla de la expansión y de la contracción como si fuera el principio y el fin. Sin embargo, aquí estamos diciendo que ni está el principio ni está el fin, porque el principio está antes del punto de donde se produce la emanación. está en lo absoluto, está en lo manifestado, está en una simetría que está ahí, que seguirá siempre estando ahí, y que cíclicamente, rítmicamente, debido al movimiento, va dando lugar a esos fenómenos que conocemos como Big Bang. Con lo cual, el Big Bang no solo se producirá una vez, sino que se producirá cíclicamente, repetitivamente, y cada vez que se produzca, cada vez que se dé, será siempre un movimiento de expansión y de contracción. ¿La expansión de dónde surge? De lo inmanifestado. ¿Y la contracción hacia dónde va? Hacia lo inmanifestado. La expansión surge de lo inmanifestado y la contracción vuelve a lo manifestado. En el sufismo nos utilizan una metáfora preciosa los maestros sufís. Rumi y Arabi nos dicen: para entender esto, mirar el ciclo de las 24 horas del día. ¿Qué sucede en el ciclo de las 24 horas del día? Noche, y en un momento determinado, 6 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana, en un momento determinado, surge el sol. El sol llega a un cenit y empieza a bajar, y vuelve a la noche. Es un ciclo perfecto. ¿Y vuelve a la noche para qué? Para que pasado unas horas, ya en el día siguiente, otra vez vuelva a amanecer. Otra vez el sol aparece en escena. Y nos dicen los sufíes: así funciona el cosmos, así funciona la creación. Siempre existe lo inmanifestado. Y hay un momento determinado que de lo inmanifestado surge el sol. El sol es lo manifestado, el universo conocido. Pero ese sol, como nos dice la ciencia, volverá a la noche. Pero volverá a la noche para volver a amanecer. Y volverá a amanecer para volver a la noche. Y volverá a la noche para volver a amanecer. Este hecho de que el universo se expanda y se contraiga, y la posibilidad de que una vez contraído vuelva a expandirse, hoy se conoce en la ciencia con un nombre que, la verdad, es que no parece muy técnico, pero es el nombre que se le ha dado: el gran rebote. El gran rebote. Y con el ejemplo sufí se entiende muy bien, con el ejemplo del sol que sale y que se pone. Y en el texto encontráis un ejemplo también de Taini que es maravilloso para entenderlo. Pensar en el péndulo de un reloj, por favor. El péndulo de un reloj. De un gran reloj. En alguna casa de alguno de vosotros, a lo mejor todavía hay un reloj de esos antiguos con el péndulo, ¿verdad? ¿Qué sucedería? Vamos a suponer que yo soy el reloj y que tengo un movimiento pendular. Yo soy el péndulo del reloj, ¿vale? Me estáis viendo moverme. ¿Qué sucedería si aquí hay una cortina y tapan la mitad de él? Que en el movimiento pendular esto lo veríais, pero aquí no me veríais. Bueno, pues aquí sí, pero vamos, me podéis seguir el ejemplo, ¿verdad? Pues algo así para que no me veáis tampoco los demás. Aquí me veis, pero ahora cuando el movimiento va para acá, no me veis. ¿El que no me veis significa que no estoy? No, simplemente que no me veis. El movimiento pendular es completo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, el movimiento pendular es completo. Y cuando el péndulo aparece en vuestra vista, que es lo que llamamos el universo manifestado, que es lo que llamamos manifestación, cuando el péndulo aparece aquí, viene de aquí, aunque no lo veáis. De hecho, es lo que le pasa al sol, ¿verdad? El sol está ahí, aunque no lo veamos cuando es la noche. Este movimiento que aquí veis viene precedido de esto que no veis. La expansión viene precedida de un movimiento en lo inmanifestado. Lo manifestado viene precedido de un movimiento en lo inmanifestado. Y cuando lo manifestado vuelve, se contrae, no desaparece, no se muere. Sigue habiendo un movimiento, lo que pasa es que no lo vemos. Insisto, como si al péndulo lo tapáramos a la mitad. Este ejemplo nos ilustra muy bien de que estamos ante un proceso que es continuo. Siempre está lo inmanifestado, lo manifestado se manifiesta, se contrae y vuelve a lo manifestado, para volverse a expandir y volver a contraerse continua y absolutamente. La ciencia ha elaborado una teoría que no se corresponde con la realidad de los acontecimientos, de los hechos que estamos aquí compartiendo, pero que pone de manifiesto hasta qué punto ya empiezan a tocar las cosas. Se llama el universo espejo. El universo espejo lo que nos dice es que hay un universo conocido y hay un universo que no vemos. El universo conocido está del Big Bang para acá. Y el universo que no vemos está del Big Bang para acá. La ciencia se mete en un lío porque dice que aquí está la materia, aquí está la antimateria. Y habla de universo espejo. Un universo es espejo del otro. No se corresponde en sentido estricto con la realidad, pero es un vislumbre muy interesante, porque la ciencia ya se ha dado cuenta de que cuando se produce la contracción no hay ninguna muerte, no hay ninguna desaparición. Sigue un movimiento, lo que pasa es que no lo vemos. Como si tapamos a la mitad el movimiento del péndulo de una. Y este movimiento es continuo. Se desarrollará en un momento presente continuo eterno. Manifestación, vuelta a la inmanifestación para volver a manifestarse y vuelta a lo inmanifestado. Y no solamente tiene que haber un universo, puede haber muchos. Porque de la misma forma que ese movimiento afecta a la conciencia genera ideación, la ideación genera plan de acción, el plan de acción impacta en la materia y la materia a través de un punto sale, eso puede ocurrir en muchos puntos de ese inmenso espacio suprainfinito de insustancia primordial. No tiene por qué ocurrir una vez. Puede ser que esté ocurriendo continuamente. Y efectivamente puede ser que haya muchos universos. Que es la última aportación de Stephen Hawking en su último artículo que se publicó una vez fallecido, es la tesis que mantiene, que él no puede decir que haya infinitos universos, pero que está en condiciones de asegurar, y hace una serie de alegaciones científicas, de que hay muchos universos, porque este proceso se puede estar dando muchas veces y puede haber muchos universos en expansión para contracción y volver a expandirse. Insisto, es lo que la ciencia se acerca a través del gran rebote. Y para terminar, por todo lo que acabo de compartir, estamos ya al final, en el punto 4.2, el llamado Big Bang no fue el comienzo, sino el momento en el que desde lo inmanifestado arranca un proceso de manifestación. Y no ha acontecido una vez, sino que es una dinámica cíclica y repetitiva, aunque la fuerza expansiva es cada vez mayor. Esto lo veremos en el mes de marzo. Vuestra mente y la mía se estará preguntando, ¿qué lío? ¿Todo esto para qué? La realidad es que, como muy bien apunta la ciencia, esto es algo espontáneo, es algo natural. No hay una necesidad. No hay un algo que necesite hacer algo. Es la naturaleza misma, es la vida misma que se expresa y que se desarrolla así. Pero que seamos conscientes, y eso lo veremos en marzo, que cada vez que se produce la expansión y después hay una contracción, en esa contracción, al contraerse, aquí viene algo. Eso que se ha expandido no vuelve, permitidme la expresión súper coloquial, no vuelve con las manos vacías. Ese universo, imaginaros, al que empezamos a conocer, miles y miles y miles de millones de galaxias, miles y miles de mundos, miles y miles de astros, vete a saber cuántas formas de vida, durante miles y miles de millones de años, eso no vuelve con las manos vacías. Cuando eso regresa a la inmanifestación, eso lo que posibilita es que el siguiente movimiento pendular tenga más fuerza que el anterior. Y cuando vuelve a la manifestación, el siguiente movimiento pendular tiene más fuerza que el anterior. Ya veremos que a eso a donde llega, en esoterismo se le ha llamado el huevo de la creación. El huevo de la creación, el límite a donde llega el universo que se expande. Se retrotrae y vuelve otra vez el péndulo y va a llegar más lejos que el anterior. Y vuelve otra vez el péndulo y va a llegar más lejos que el anterior. Tener en cuenta que ese péndulo se desenvuelve sobre un espacio que es vacío y que por tanto no tiene límites. Jamás, jamás llegará a un límite. Cada vez que hay una contracción, todo lo que se ha cosechado, perdón, todo lo que se ha sembrado se recoge así como cosecha. Y es parte del siguiente movimiento de expansión que hace que la expansión sea más fuerte. Es por lo que se dice, aunque la fuerza expansiva sea cada vez mayor. Además, puede darse en muchos puntos del espacio absoluto, originando múltiples universos, todos en proceso de expansión, contracción, expansión, etcétera, etcétera, en un momento presente, continuo y eterno. Y termino leyendo las últimas líneas. Para concluir, obsérvese la belleza, la armonía y la envergadura de lo que la alternancia cosmogónica, de la que hemos hablado, supone y representa. Elimina la falaz representación del proceso cósmico en la que un universo aparece de alguna parte y desaparece en alguna otra sin causa alguna. La ciencia todavía anda ahí. El Big Bang. Bueno, pero eso llevan que es un universo que aparece de nada y que después desaparece sin causa ninguna. Esto completa lo que la ciencia hoy empieza a decirnos. Ofrece un sólido fundamento al ritmo y los ciclos que rigen todos los fenómenos de la naturaleza. Lo podemos ver en lo manifestado. Este movimiento pendular que he cogido como ejemplo, ¿no? Todo el universo aparece como un gigantesco reloj en el cual ruedas de todos los tamaños y clases giran incesantemente, a pesar del hecho de que consume energía. Y explica fenómenos como las fases crecientes y decrecientes, flujos y reflujos, así como de aumento y disminución del nivel energético que se detecta en diferentes esferas del universo, arriba y abajo, en lo macro y en lo micro. Hemos concluido. Percibo el humo en vuestra mente abstracta. Y hay un asunto que no voy a entrar en él y que lo dejo a vuestra absoluta consideración. En lo que hemos percibido, en lo que hemos compartido, Dios, coincidiréis conmigo, que no tiene nada que ver en lo que infantilmente se ha dibujado como Dios. Ya no es que no estemos hablando de un señor de barba blanca, que está no sabemos dónde, una visión que todos coincidiremos que es extremadamente infantil. No, vamos mucho más allá. Estamos hablando de un absoluto vacío, y eso es lo que estamos identificando con la divinidad. Eso es lo que estamos identificando como lo que no tiene causa. La primera causa, y es causa de todo. Eso es lo que estamos identificando, esa nadeidad es lo que estamos identificando como lo que no tiene origen y es origen de todo. Y esto, y es lo que quiero dejar para vuestra consideración, cuando nos empezamos a acercar a ello, cuando empezamos a profundizar en ello, Lola y yo lo podemos asegurar por experiencia propia, nos pasó hace unos cuantos años, es como si algo se hubiera muerto. Porque la idea del Dios Padre, del Dios Madre, la idea de Abba, de la que nos habla el cristianismo, ese papaíto, que no es el Señor de Babylon, que es algo superior, pero que está ahí y con el que podemos comunicarnos y que nos acompaña, que está en nosotros, pero que también está fuera. Cuando empiezas a profundizar en esto, empiezas a verlo todo de una forma muy aséptica. Y hay algo en tu interior que es como si se quedara huérfano. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está ese Dios que no tiene que ver con la barba blanca, pero que es algo que es consistente, en el que yo me apoyo para mi vida cotidiana, por el que puedo tener devoción, al que puedo orar, con relación al cual puedo meditar? ¿Dónde está ese Dios? Bien, la gran ventaja de esto es que esta divinidad, Navidad, que estamos compartiendo, puede ser percibida indistintamente y a la vez como impersonal y como personal, indistintamente a la vez. La mente abstracta, que es la que aquí estamos utilizando, nos ayuda a comprender una divinidad impersonal. No tiene nada que ver con ningún ser, no es ningún ser, no es ninguna forma de vida, no es nada que tenga que ver con nada de eso. Y perdemos las referencias. Absoluto, no ser, vacío, perdemos las referencias. De ahí lo del el Dios impersonal, un Dios que no es ningún ser. Y nos quedamos huérfanos. Pero es que en paralelo podemos percibir también una devoción, no una devoción dogmática, sino una devoción interior muy potente hacia eso que es el origen de todo. Con una gran ventaja, además, que eso que es origen de todo también está en nosotros. Ese vacío, esa vibración pura y primigenia, de hecho, como veremos en marzo, es el espíritu del que hablan tantas tradiciones, el atma del que hablan tantas tradiciones, el neuma del que hablan tantas tradiciones, y está en vosotros y está en mí. Y lo podemos percibir, por tanto, como algo que está fuera, pero también como algo que está dentro, y algo con el que podemos tener una íntima comunicación. No es como hablar con un padre en sentido estricto, pero a su vez es como hablar con un padre. Es nosotros mismos, pero es más que nosotros mismos. Tiene que ver con nosotros, pero es más que nosotros. Y a la vez es nosotros. Finalmente, no se nos olvide la frase maravillosa de Jesús de Nazaret: el Padre y yo somos uno. Cuando eso lo ves, el Padre no tiene nada que ver con la idea de ese ser de barba blanca, pero sin embargo está contigo y está con nosotros, hasta el punto de que somos nosotros mismos. Muy bien, hacemos 10 minutillos de descanso y media hora de conversación. Muy bien, pues si os parece, tenemos media hora por delante para compartir un coloquio, un diálogo. ¿Quién arranca? Por esta banda han aparecido dos. Hola, buenas noches, Nicolás. Yo, efectivamente, ha sido muy interesante todo lo que tú dices. Al final se me ha producido a mí también ese hueco, ¿no?, del padre. Ese se me ha dado la mente como que no sé gritar. Entonces, si puedes hablar un poquito sobre ese tema, aclarar un poquito, te lo agradecería. Muchas gracias. Se toma. Son muy interesantes. ¿Algún asunto más? Con respecto a las bácticas, tengo entendido que Hitler lo que hizo fue darle la vuelta. Es decir, las bácticas originales en India, me parece que iba, no me acuerdo si era hacia la derecha o hacia la izquierda, pero sí sé que él le cambió el sentido. Y por el conocimiento que tengo, la esvástica representa las cuatro edades de India, ¿no? Las cuatro edades que se conocen en India perfectamente, como Kali Yuga, que es la que estamos ahora, ¿no? Bueno, la de oro, la de plata, la de cobre y la de hierro, que es son las cuatro edades. Y eso es lo que yo tenía entendido, pero me ha gustado mucho también la explicación que has dado de muchas gracias. Cómo eso. Muchas gracias. La compañera, más que una pregunta, ha hecho una aportación que yo le agradezco. Y para los que estéis al fondo, fundamentalmente lo que nos ha recordado, Rafa también lo confirma, es que Hitler la esvástica le cambió el sentido. O sea, el giro, la verdad es que yo no recuerdo si el original es hacia la izquierda, Sí, lo giró de izquierda a derecha y él puso las aspas al revés en el giro de derecha. Pero en cualquier caso lo importante es no perder la referencia de que es un símbolo de miles y miles y miles de años. Sí, dentro de la pomada mental que es muy, muy, muy denso, hemos dicho como que el movimiento es lo primero, que rompe la simetría y afecta a la conciencia y crea que ella es Dios. ¿Vale? Si no te digo. ¿Vale? Lo que dentro de la hipótesis, como he dicho, son hipótesis, porque lo que pone dentro de la gafa, que la conciencia actúa a través de la mente para crear la apariencia de alguna manera, ¿no? O sea, la conciencia utiliza la mente para, a través del cerebro, crear la apariencia, ¿no? O verlo dentro de, la, de lo que nos, de, donde nos movemos. Si no, estoy confundiendo. No he querido decir eso, ahora lo explico. Entonces, yo, mi pregunta es, el ejemplo de la gafa tiene que permitir ver, pero la realidad es la misma delante y detrás de la gafa. Es la realidad, no es la realidad, lo único que cambia es la gafa. Pero yo cuando tú estabas hablando me estaba imaginando como si fuera un informático, como si la mente fuera un ordenador. El informático es la esencia y utiliza el ordenador para crear programas informáticos, ¿no? Dentro de esos programas informáticos hay muchos programas informáticos donde todos entre ellos se pueden relacionar. Y puede incluso que la inteligencia artificial tome autoconciencia en un momento dado y a lo que somos nosotros. Puede ser, dentro de la hipótesis, ¿vale? Pero es que, como queríamos dar cuenta, yo la primera vez que vengo, siempre he hablado de la conciencia y he visto que se ha dado mucha importancia al movimiento. Cuando hemos hablado del movimiento en el vacío, y demás, y al final todo eso es física. Y la física, a lo mejor dentro de 20 años, tiene unos fundamentos totalmente diferentes y ya no tiene nada que ver con lo que se ha hablado ahora. Y la física, de alguna manera, puede ser simplemente un programa informático que es lo que nosotros vemos. Bueno, eso me estoy explicando. Pero es que no sería lo mejor dentro de la lógica que lo primero fuera la esencia, que se planteara una idea informática que piensa voy a crear un programa informático y después esa idea se transforma en movimiento. Muy bien, muy interesante. Ahora vamos a ver. Sí, Juan. Aporta muchísimo. Ahora lo veo. Entramos en las cuestiones que han planteado los compañeros y las compañeras. Bien. Voy a empezar por lo que ha compartido Juan. Fijaros que Juan, situándose en su mente abstracta, como vosotros, como yo, está ahí, dándole vuelta a estas reflexiones, a estos compartires, a estos vislumbres, y él de alguna manera ha percibido que la emanación, lo mismo no es solamente una emanación, sino que son varias, o que la emanación primigenia desencadena otras emanaciones y que eso da lugar a multitud de realidades, a multitud de trayectorias o posibilidades. El próximo 5 de marzo empezaremos precisamente ahí. Es decir, hoy nos hemos quedado en la emanación, en la voz del silencio, en el OM, en la liberación pura y primigenia. El 5 de marzo arrancaremos a partir de ahí y empezaremos hablando de la emanación. Pues bien, tal como Juan ha vislumbrado, en lo que compartiremos el 5 de marzo, se habla de que la emanación es una, pero a su vez tiene lo que coloquialmente se ha denominado tres emanaciones, que realmente son como tres fases del mismo proceso de emanación. Lo veremos el 5 de marzo, simplemente como aperitivo. Hemos hablado de la primera emanación, hemos hablado de una vibración pura y primigenia, hemos hecho referencia al verbo cristiano y estamos haciendo mención a una vibración que se produce en el vacío. ¿Vale? Eso es lo primero que acontece. Inevitablemente, cuando hay una vibración en el vacío, ¿qué sucede? Que hay una reverberación. Es inevitable, no es un tema que haya que provocar. Cuando en una habitación vacía hacemos A, se produce un eco. Inevitablemente, de forma espontánea y natural. Con lo que inevitablemente, de forma espontánea y natural, la primera emanación, verbo, provoca a su vez una reverberación, que es a lo que se conoce como segunda emanación. Y esa reverberación da lugar a una tercera emanación, porque la reverberación, insisto, esto lo vamos, estoy simplemente haciendo una especie de aperitivo, ¿no?, de lo que veremos en marzo. Esa emanación, al reverberar, ya adquiere una densidad que hace que se vaya formando el mundo de la materia. Cuando nosotros estamos en una habitación y hacemos A, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese A es mío. Es la voz del silencio, es la vibración de lo absoluto. Es mío. No es una creación, es mío, soy yo. Esta voz que está saliendo de mí es mía, soy yo, ¿no? Espero que lo estoy asociando conmigo, ¿verdad? Soy yo mismo el que está hablando. No soy algo que yo estoy creando, soy yo el que me estoy expresando. Fijaros que los cristianos en su credo, hablando del Hijo, que es esta vibración pura y primigenia, Cristo, esta vibración pura y primigenia, dice el credo cristiano, engendrado, no creado. Es enormemente interesante, porque esa vibración pura y primigenia no es una creación. Esa voz forma parte de lo mismo que genera la voz, igual que mi voz forma parte de mí mismo. Por eso se dice engendrado, emanado, no creado. Y cuando en la habitación yo digo ¡ah!, por aquella esquina, no era precisamente lo que yo esperaba que reverberara el presidente de Asa. En aquella esquina, si yo digo ah, en aquella esquina empezaremos a escuchar ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ¿verdad? La vibración en el vacío reverbera, y la reverberación de la vibración en el vacío produce una cadena de ecos. Y esa cadena de eco, cada nuevo eco, primero, ahí ya sí hay una creación, porque el A es mío, pero el A, A, A que rebota allí, ya es un acto de creación. Y cada nuevo A, A, A, A, es más débil que el anterior, ¿verdad? Su frecuencia vibracional es más baja, su frecuencia vibracional es más densa. El verbo se hace carne y habita entre nosotros. Por tanto, hay una emanación, verbo, una reverberación, y a partir de ahí se pone en marcha un tercer proceso que da lugar a el universo, con sus formas materiales, de energía, etc. Y sobre ello nos detendremos el día 5 de marzo. Sin olvidar que, por supuesto, la esencia está ahí. La esencia siempre está ahí. Por más que vayan formándose formas de materia densa, ahí siempre está la esencia. De hecho, como también veremos, espíritu y materia conviven en la realidad que conocemos. Hay una convivencia. Pues bien, Juan. sobre esto que tú has vislumbrado así, simplemente pues darte la enhorabuena, reconocerte, ¿no?, mi admiración por, claro, haber percibido algo que hace mucho tiempo sabios y sabias empezaron a percibir y nos han compartido como siendo una la emanación, pero nos hablan de tres emanaciones en el proceso de emanación. La primera cuestión que se planteaba me lleva a lo siguiente. Hemos hablado de espacio y punto, el contexto de la geometría sagrada. Hemos hablado de quietud y movimiento en el contexto del ritmo cósmico. Hemos hablado de conciencia y materia en el contexto de la vida. Y hemos hablado de ideación y plan de acción en el contexto del logos. Bien, hemos dejado muchísimas cosas en el tintero. Decís con razón que son contenidos densos. Bien, yo diría que más que contenidos densos son contenidos provocadores, que nos provocan, que nos deben o nos deberían provocar a seguir indagando, a seguir estudiando, a no a quedarnos en la duda, sino que la duda sea una duda activa que nos lleva a seguir indagando e investigando, porque es un tema fundamental, estamos tocando el tema de los temas, el asunto de los asuntos trascendentes. Y hemos dejado muchas cosas en el tintero. Entre las cosas que hemos dejado en el tintero, al hilo de tu aportación, está que cuando hablamos de conciencia y materia, en términos sánscritos, purucha y prakriti, en los textos no solo se habla de conciencia y materia, sino que se habla de voluntad y poder. Voluntad y poder. Es decir, Shakti, el Tattva es, en hinduismo el Tattva, Shiva, Shakti. Shiva es conciencia y es también voluntad, porque la conciencia va unida a la voluntad. Y su contraparte es poder. ¿Por qué la contraparte de la voluntad es el poder? Porque si no hay poder, ¿de qué sirve la voluntad? La voluntad tiene que ir unido a una capacidad de hacer, a un poder. ¿Y de qué te sirve el poder si no hay una voluntad? No ejercerías ningún poder si no hay una voluntad de ejercerlo. Y en el esquema que hemos completado, ese movimiento que mueve la conciencia, que genera la ideación, que provoca el plan de acción, actúa sobre la materia, y al actuar sobre la materia también actúa sobre el poder, que posibilita que a través del punto surja la emanación. Y ese movimiento en su relación con la conciencia está afectando también a la voluntad. Decía Rumi, quien tiene voluntad, carece de voluntad. La primera voluntad se escribe con V pequeña. La segunda voluntad se escribe con V grande. Él nos decía y me decía, donde hay una voluntad con V pequeña, está la voluntad del pequeño yo, que es incapaz de percibir la magnitud de la vida, el Tao, el sentido de la vida, el plan divino. Y en ese plan hay una voluntad con mayúscula. Y esa voluntad con mayúscula que está como sostén del universo, no es distinto de ti. De verdad, es tu voluntad. Pero insisto, no la voluntad de tu pequeño yo, sino la voluntad de tu esencia. La voluntad de tu pequeño yo es V minúscula, la voluntad de tu esencia es V mayúscula, y esa voluntad con V mayúscula está relacionada con esa voluntad de la que estamos hablando en el contexto de lo absoluto. Y de lo que se trata es que a tu vida seas capaz de traer esa verdadera voluntad con V mayúscula. Porque esa verdadera voluntad con V mayúscula tiene que ver con lo que tú eres de verdad, no con lo que aparentemente eres ahora. Cuando aparece la idea de la voluntad, me lo comentabas tú también en el descanso, esa idea de la voluntad, aunque hemos hablado de que evidentemente con lo que hemos compartido, la figura de un señor ahí con barba blanca, se viene abajo, pero al haber una voluntad unida a la conciencia en el ámbito del absoluto, Tú me decías en el descanso, y es una forma de expresarlo, entre comillas, de alguna manera lo humaniza. Porque hay una voluntad. Esa voluntad realmente no es ajena a nosotros, está en nosotros. Pero hay una voluntad. Y esa interacción de la que yo hablaba, de la posibilidad de percibirlo también como un Abba, como un papaíto, no con barba blanca, sino trascendente, mucho más inefable, mucho más íntimo, tiene que ver con esto. Y lo que os aseguro es que cuando este tema se profundiza en él, lo que se va abriendo en nuestro corazón es un inmenso amor hacia eso, que a su vez es nosotros. Es muy difícil de definir porque no hay ya ninguna figura antropomórfica. No hay nada que tenga que ver con un ser al que tú de alguna manera lo puedas coger o que te pueda abrazar. No tiene nada que ver con eso. Pero sin embargo lo que empiezas a percibir es más profundo, es más intenso, es más real, es más directo. Es algo que acompaña íntimamente todo lo que tú haces, sobre todo cuando eres tú el que lo haces. No tu pequeño yo, con sus egos, con su egocentrismo, con sus miedos, con sus enfados. No, no, no. Lo que de verdad eres. Y entonces percibes que hay algo. Y percibes que ese algo no está solamente en ti, está en todo. Y surge una conexión muy especial con la vida. Muy especial con la vida, lo podemos llamar amor intenso. Las palabras son tan difíciles. Pero lo cierto es que, insisto, que ese hueco que inicialmente se abre, porque se abre, os aseguro que en la medida en la que se sigue profundizando en ello, no solamente es que el hueco se llene, sino que se llena con una plenitud absolutamente inimaginable. Tú has levantado la mano, me imagino, en relación a este asunto que estamos comentando, ¿no? ¿No? Es que me quedan dos cuestiones. No sé si me dará tiempo, ¿eh? Intentaré. Bien. Es que hay 15, nos tenemos que ir, ¿vale? Voy a intentar abreviar, pero es que las dos cuestiones que han quedado abiertas son importantes. He hecho un aperitivo de lo que veremos en marzo. Hemos llegado más allá de la primera emanación, verbo, hemos hablado de una reverberación y hemos hablado cómo esa reverberación pone en marcha, desencadena un desarrollo de frecuencias vibracionales, cadenas de eco, lo que la ciencia llama dimensiones, que unas son más puras, otras son más densas, las más densas lo que llamamos materia. Y os recordaba que en ese universo conocido, donde por supuesto que aparece la materia y formas de materia no tan densas, más sutiles, lo que la ciencia llama materia oscura, energía oscura, todo es dentro de Prakriti, todo es dentro de materia. Está el espíritu, está la esencia. Está la apariencia, pero está la esencia. Espíritu y materia, esencia y apariencia conviven. Conviven. Conviven en todo y conviven en ti, conviven en mí. Lo que no muere en mí. Lo que de verdad en mí es divino, infinito y eterno. En mí y en vosotros. Y después yo tengo una apariencia, el Emilio que está aquí sentado. La vida con mi personalidad. Espíritu y materia, esencia y apariencia. Y compartía que la conciencia, la esencia, en su relación con la materia, usa la mente. El término que se le da a la mente desde antiguo es chitta, que es mucho más que la mente que nosotros... Son todos los procesos mentales que puede haber en el universo, todas las manifestaciones de la mente que puede haber en el contexto del universo. Y que en nuestro caso se manifiesta en lo que llamamos mente. Una mente relacionada con un cerebro complejo. Y una mente que al estar relacionada con un cerebro complejo tiene un nivel de mente concreta y un nivel de mente abstracta. Y hemos compartido que la mente es un símil muy de principiante, pero en fin, es como las gafas que utilizamos para relacionarnos con la materia. Hemos hablado de esto en esta sala. Yo ponía el ejemplo de que lo que hay aquí detrás mía fuera una cristalera, algunos estuvisteis en esa charla seguro, que esto fuera una cristalera, estas cortinas rojas, y que detrás de la cristalera hubiera un paisaje, y que ese paisaje fuera, por ejemplo, los Alpes Suizos, y el Mont Blanc lo tenemos allí al fondo. Está todo nevado y allá hace frío, 25 grados bajo cero, y nosotros estamos aquí. ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, el salón de un hotel, con el campo en medio de los Alpes Suizos. Nosotros estamos aquí calentitos, a 25 grados sobre cero. Fuera hace 25 grados bajo cero. Y gracias a la cristalera podemos estar disfrutando del paisaje. Si la cristalera desapareciera, ¿qué sucedería? Que nos tendríamos que ir. Nos helaríamos. La cristalera nos está aislando térmicamente y nos posibilita contemplar ese paisaje, la nevada, los vientos que pueda haber. La cristalera es el interfaz que estamos utilizando para poder contemplar y para poder vivenciar algo que, si no fuera por la cristalera, sería imposible de que lo vivenciáramos. Es otro ejemplo, también muy principiante, pero es otro ejemplo para entender la función de la mente. Y con relación a la gafa, con relación a la cristalera, compartíamos el hecho de que esa cristalera o mis propias gafas se ensucian. Cuando hace mucho frío ahí, la cristalera se hiela. O la ventisca puede hacer que se llene de pegotes de nieve. Y en la medida en la que la cristalera, o en la medida en la que mis gafas se van llenando de pegotes, se van haciendo opacas, no voy viendo la realidad. ¿Qué es lo que voy viendo? Mis propias manchas. Y confundo la opacidad de la cristalera con la realidad. La realidad está ahí, es el Mont Blanc, es el paisaje nevado. Pero si la cristalera se hace opaca por el hielo, ¿qué sucede? Que si yo no supiera que detrás está el Mont Blanc, podría suponer que lo que existe es la opacidad. Y no es verdad. Lo que existe es algo inmenso. Lo que ocurre es que la cristalera se ha hecho opaca. Lo que ocurre es que mis gafas se han hecho opacas. Y no soy capaz de ver lo que hay más allá. Sobre esto volveremos en un encuentro que está previsto ya cuando vayamos llegando al verano, volveremos y lo estudiaremos con más detalle. La cristalera siempre va a estar ahí. Cuando se habla de la desaparición de la autopresencia de la mente, no es que las gafas me las quiten, no es que la cristalera desaparezca. Lo que significa es que está tan limpia que es como si no hubiera. Está tan limpia que es como si no hubiera. La cristalera está, las gafas están, la mente no me la puedo arrancar, no puedo tirarla a la basura. Además sería un derroche porque es muy útil para muchas cosas. El problema es que la mente se te opaca por las propias circunstancias de la vida, las turbulencias emocionales, los encuentros, los desencuentros, los enfados, las circunstancias económicas, los vaivenes del día a día. Esas son las opacidades que van apareciendo en tu mente y finalmente tú no eres capaz de ver otra cosa que tus propias turbulencias y confunde las turbulencias con la realidad. Ese es el problema. De ahí la importancia, nos dice el segundo yoga de Patanjali, de inhibir las modificaciones de la mente, de paliar las manchas de la mente. Y esto es un proceso como es el yoga. El día 28 de marzo aquí celebraremos un encuentro de todo un día dedicado a los genuinos fundamentos del yoga. Tendremos con nosotros, es la primera vez que conseguimos que venga, tendremos con nosotros un maestro absoluto, lo que coloquialmente calificamos de un gurú, de un yogi. Es Swami, es Satyananda, es una persona que con 19 años, aunque nació en Barcelona, se fue a la India y toda su vida, ahora tiene 63 años, toda su vida ha vivido en la India. Ha vivido experiencias tremendas de la mano de maestros muy potentes y su maestro fundamental en la última época, en un momento determinado le dijo Swami. Swami es un título de maestro, que se da a contadas personas en el ámbito del hinduismo. Swami, es momento de que vuelvas a tu tierra. Tienes que hacer una labor en tu tierra. Y él volvió a Barcelona y tiene un ashram muy modesto pero muy potente cerca de Granollers. Y aprovechando con la excusa de que vamos a hablar de los auténticos fundamentos del yoga, que no es el tema de los ejercicios físicos, que están bien, pero que el yoga es muchísimo más, porque el yoga tiene que ver sobre esto. Yoga es inhibir las modificaciones de la mente, es limpiar las gafas, No es romperla, no es tirarla, no es romper la cristalera, es mantenerla limpia para que no esté presente, para que no se haga autopresente por nuestras opacidades y por nuestras turbulencias. ¿Entendéis la diferencia? Y cuando están muy limpias las gafas, cuando por fin en la mente no hay turbulencias, entonces ves la realidad. Entonces sí estás viendo el paisaje perfectamente, sin ningún pegote de suciedad, sin ninguna opacidad, sin nada que distraiga tu mirada. Esta es la belleza de todo el proceso, que es la esencia del yoga. La calma, una calma profunda. Un algo que te va permitiendo, paso por paso, lo veremos el 28 de marzo, ir actuando sobre tu mundo emocional, sobre tu mundo físico, sobre tu mundo etérico, con distintos tipos de, con distintas fases, con distintas etapas, y que finalmente te puede llevar, nos debe llevar, en esta vida o cuando corresponda, a vivir por fin una educación de la mente, donde la mente deja de estar autopresente, para que lo que somos se relacione con todo lo que vivimos, pero sin ninguna interferencia, sin ninguna opacidad. De esto se trata. Y me recuerdas la última parte, porque ha habido una parte de tu intervención que tenía que ver con esto, me refiero a ti, pero ha habido otra parte que no lo recuerdo ahora, para terminar. No, tía, es que no recuerdo tu nombre. ¿Está bien? Ah, correcto. Correcto. Sí. Bien, no lo he recordado mucho. ¿Tu nombre cuál es? Diego, fijaros, que no os piropeo por piropearos, por favor, es que me alegra mucho que se pongan en marcha en vuestras mentes abstractas procesos de creación, procesos de ideación. Es que ese es el objetivo fundamental de este encuentro, ¿no? No es tanto el que nos vayamos con una nueva religión, que no es eso, es que abramos, ¿no? Que decían los antiguos, como los antiguos, los maestros del principio del siglo XX, cuando empezaron a utilizarse los paracaídas, la inteligencia es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? Y aquí Diego, de la misma forma que Juan antes vislumbró lo de las emanaciones, Diego se plantea, y lo primero que se tambalea, los términos son muy difíciles cuando hablamos de este tipo de cosas, lo primero que se descompensa, lo primero que desencadena el proceso de asimetría, en lugar de ser el movimiento, podría ser la conciencia. Como hipótesis para la consideración de ego, es perfecto. Si merece la pena reflexionarlo. Será la conciencia. Lo que yo percibo y lo que he estudiado es que si a la conciencia no la mueve algo, si no hay algo que mueva la conciencia, no se desencadena ningún proceso. Y es por lo que se ha hablado de que el movimiento que está ahí, porque cuando hay quietud hay movimiento, el movimiento es el que actúa sobre la conciencia. Es como si la conciencia necesitara un acicate. Hombre, si lo vemos en nuestra vida, ya concluyo, el 14, si lo vemos en nuestra vida, aquí tenemos que ser muy puntuales en la politécnica. Vamos, de hecho, son las 7 dentro de nada. Si lo vemos en nuestra vida, no podréis comprobar, o no podremos comprobar, que para que la conciencia se despierte, para que la conciencia se active, hace falta algo que la mueva. A veces el factor de impulso no nos gusta. Pero es como si para que la conciencia se expandiera, se despertara, entrara en acción, se necesita algo que la empuje. Insisto, ese factor de impulso, ese movimiento, no nos suele gustar en muchas ocasiones. Porque puede ser que el factor de impulso sea un encuentro como este. Distendido, un poquito denso, es verdad, pero espero que agradable. Y es un factor de impulso, ¿no?, de la consciencia. Espero que sea así. Pero ¿cuántas veces el factor de impulso tiene un contenido que no nos gusta? Cantidad, ¿no? Esa enfermedad, ese desencuentro, esa ruptura, ese esa turbulencia emocional tremenda. Podemos experimentar que las noches oscuras, ya que empezamos con San Juan de la Cruz, terminamos con él, podemos experimentar que las noches oscuras son factor de impulso para el movimiento de la conciencia. Entonces, en nuestra vida cotidiana, creo que podemos percibir que para que la conciencia se ponga en acción, se necesita algo que la empuje. Pero en cualquier caso, tu reflexión es perfecta y me alegro mucho que la hayas compartido y debe ser también sometida a nuestro propio proceso de consideración. Lamento que queden otras cuestiones pendientes, pero son ya las 21:15 y os invito al día 5 de marzo, donde empezaremos del Big Bang, entre comillas del Big Bang, ya ha quedado claro que entre comillas del Big Bang, para acá. ¿Qué es lo que ha pasado? Para acá. Muchas gracias.